Padre nuestro que estás en los cielos, Señor nuestro, ante ti ponemos estas oraciones, estas peticiones, Padre, que traemos delante de ti. Acudimos a ti porque tú eres el único en el cual podemos tener nuestra confianza. En ti eres el único en el cual podemos descansar y creer de que tú nos vas a ayudar, Padre, de que nuestras vidas están en tus manos, de que todo lo que está a nuestro alrededor, de que todo lo que sucede en nuestras vidas, todo está en control tuyo, Padre, si nos sometemos a tu voluntad, Padre, si hacemos tu voluntad. Señor Padre, te pido por los hermanos, por mis hermanos que están pasando por ahorita por momentos en el cual ha venido enfermedad, en el cual han venido momentos difíciles, que han venido a sus cuerpos, a todo lo que es el templo que tú les has dado, Padre, en el cual tú habitas, Señor. Te ruego para que tú traigas la sanidad que ellos necesitan. Mira la enfermedad que ha venido sobre mis hermanos, sobre mi hermano Douglas, sobre la abuela de mi hermano Carlos Manuel, la situación de mi hermana Kendi ahí en su país, o la situación de mi hermana Rosamari. Tú sabes las cosas que están pasando ahí a su alrededor. Nosotros no sabemos mucho, Padre. Solo lo único que sabemos es que mis hermanos están en aflicción y en necesidad, en enfermedad. Pero tú lo sabes todo, Padre. A ti, ante nada se puede ocultar, Señor. Pero traemos ante ti, Padre, las vidas de mis hermanos para que tú ayudes, Padre, para que tú les ayudes a seguir adelante, a que sean sanados sus cuerpos, a que ellos, Padre, puedan sobrevivir en sus países, a que no les falte nada, Señor, a ellos ni a sus hijos, ni a cada uno de mis hermanos, Padre, en las situaciones que se encuentran, enfermedades que han venido sobre nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos. Te ruego, Padre, que tú sanes. Solo venimos a ti, Padre, porque tú eres el único que puede ayudarnos, que da los recursos, que trae las maneras para poder ser sanados, para poder ser curados de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo aquello que nos pueda perjudicar, a mí como a mis hermanos, a los familiares de ellos. Te pido por ellos, Padre, para que tú los guardes y los cuides, Padre. Guárdalos en la palma de tu mano. Nuestra vida depende de ti. La vida depende de ti, Padre, de ellos también. Estamos bajo tus alas, Padre, para que tú nos cuides, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdalos a ellos, Padre, también los que están necesitados y en enfermedad. Cuídalos, Padre. Que no venga el desánimo, sino que sigan perseverando, Padre, hasta llegar, Padre, a ese lugar en el cual, Padre, podemos estar confiados de que tú estás ahí, Padre, cuidando de nosotros y que tú tienes el soporte para nosotros diario, lo que necesitamos para comer día con día, de nuestros trabajos también, Padre, gracias por ellos, Padre. También te ruego, Padre, por este día, por la enseñanza que nos vas a traer el día de hoy. Te ruego, Padre, que pongas palabra en la boca de mi hermano o de mi hermana que voy a traer la enseñanza. Y por mis hermanos que están ahí reunidos, Padre, que están congregados para también, Señor, guardar el mandamiento y poder aprender de tu palabra y poder poner por obra lo que tú nos pides, Padre, para que tu espíritu more en nosotros, Señor. Padre, este día, Padre, ábrenos el entendimiento. Y no nomás para que lo tengamos en la mente, sino para que todo lo que tú nos has enseñado lo pongamos por obra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom, mis hermanos. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Shalom, mi hermana Sara y Armando, mi hermano Carlos, mi hermana Kendi, a toda la familia. Shalom a mi hermana Claudia, a mi hermano Lecer, a toda la familia, mi hermano Richter, mi hermano Adolfo y a Betty, a los que estén en casa, a la familia, que el Poderoso los bendiga. Shalom, Laurita, que el Poderoso te bendiga y te guarde, al igual mi hermana Rebeca, que el Poderoso te bendiga y te guarde. Mi hermana Paola y a tu bebé, que el Padre Eterno te bendiga y te guarde. Mi hermano César, a mi hermana Gloria y a los que están en casa, que el Poderoso los bendiga y los guarde en gran manera. Mi hermana Ana, que el Padre Eterno te bendiga y te guarde. Mi hermano Carlos Peguero, que el Poderoso te bendiga y te guarde. Y también a mi hermano Manuelito. Y te doy la bienvenida a mi hermana Teresa, que el Poderoso te bendiga a ti y a Angie en gran manera. Que el Poderoso tenga gran misericordia de todos en este día de Shabbat. Bueno, mis hermanos, pues vamos a estudiar. Vamos a meditar un poquito. Vamos a meditar un poquito en las escrituras. Voy a invitarlos Permítame nada, Santito, porque yo me quedé sin volumen, no voy a escuchar a nadie, ya. Voy a invitar a mis hermanos a que meditemos en un versículo y que meditemos en parte de lo que mencionaba nuestra hermana Luz. Hemos visto un estudio muy interesante en estos días acerca de cómo los hijos de Israel tendrán que regresar a su pueblo. Y muchas veces la forma o la idea en la codificación de las parábolas no es fácil de entenderlas. Por eso vamos a meditar todavía un poquito más en ello, porque veíamos ayer como nuestra hermana Luz me mostraba a un pueblo de Israel que va a tener que entrar en un tiempo futuro en un conocimiento, pero será después de la manifestación de nuestro amado Yeshua, y que someterá a los pueblos, y que no todos los israelitas podrán alcanzar la vida, porque no todos hicieron lo recto, no todos hicieron lo bueno. Y el maestro describe en los libros que veamos ayer cómo es que dentro de las naciones y dentro de los pueblos que veamos la semana pasada, también no van a poder, no va a ser algo grato, sino que será algo complicado y difícil para todas estas naciones. Al igual que también para nosotros será también complicado y difícil, porque los únicos que podrán perseverar y permanecer en esto serán los creyentes en Yeshua, el Mesías. Pero entonces todos nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para ir entendiendo por qué el Maestro nos describe todo esto de esta manera. Es para que nosotros estemos apercibidos de los días y de las cosas que sobrevendrán en esta tierra. Bueno, voy a invitarlos, mis hermanos, a que meditemos en la palabra en este día de Shabbat y podamos ir indagando poquito a poquito acerca de lo complicado de las parábolas. Capítulo 21 del libro de Mateo, versículo 27 hasta el versículo 33. Para los que hemos estado escudriñando, tendrán en mente esto. Tendrán en mente acerca de lo que es el cielo, lo que es la tierra, lo que es esta referencia acerca del Hijo del Hombre. También tendremos referencia acerca de todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de Israel y las naciones cuando el Hijo del Hombre venga. Invito entonces a todos mis hermanos a que vayamos meditando en el escudriñamiento de esta enseñanza. Invito entonces a mis hermanos a leer Lucas capítulo 21, versículo 27 hasta el versículo 33. Y respondiendo a Yeshua, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, me voy a trabajar a mi viña. Entonces sería, mi hermano, Lucas capítulo 21, verso 27, hasta el versículo 33. Nada más que yo dije hace rato Mateo, Lucas. ¿Y Gracias, mi hermano Benjamín. Shalom, mi hermano. No te saludas al toque que no estabas. Que Dios te bendiga y te guarde, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. El mismo hermano, que el Padre Eterno les bendiga y les guarde de todo mal. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Entonces, ¿estamos en Lucas? Sí, por favor, 21, verso 27 al 33. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Elohim. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Bueno, de acuerdo a lo que hemos leído en este pasaje, estamos hablando acerca específicamente del tiempo del Mesías. Cuando el Mesías venga, el conocimiento o la enseñanza será una parte fundamental para aquellas gentes que vivan en aquellos días, pero no nada más para ellos, porque también para nosotros el poder meditar en esto es lo que nos puede dar vida, el que nos puede hacer diferenciar entre lo que es la verdad y la mentira. Pero muchas gentes a veces queriendo, voy a hablar acerca de la interpretación, cuando han querido interpretar las escrituras siempre ha habido el problema de que ese problema, que quieren interpretarla, y a veces interpretan unos versos y enseñan otros versos, pero no todos los versos los tratan de descifrar. Una de las cosas que estamos viendo aquí es que describe el verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y gran majestad. Hemos visto acerca de que es un aspecto literal. El versículo 28, cuando dice, cuando estas cosas comenzaren a hacer, mirad y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y hace la expresión de que la redención está cerca por algo importante. Todos nosotros, los que nos mantengamos firmes en la fe, podrá estar nuestra redención cerca. Por eso el conocimiento es algo muy importante, es algo que no podemos dejar o abandonar. Es algo que sabemos, como describe en el libro de Juan. Voy a citar este verso que está fuera del contexto de la enseñanza, pero lo citaré por causa de la importancia que tiene. Juan capítulo 6, versículo 49 hasta el versículo 55, por favor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, cuando nosotros observamos, es muy importante ir considerando acerca de lo que el Mesías está describiendo. Esta, por eso describe, vuestra redención es grande o está cercana. Nuestra redención es presta para todos aquellos que escudriñemos esa palabra. Con respecto a lo que leemos en Juan, Juan nos está describiendo que es el pan que había descendido del cielo. Y los judíos se preguntaban cómo. El Mesías por eso describe en el verso 51, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es una carne la cual todos tenemos la obligación de comerla. Si alguien no come la carne del Hijo del Hombre, no tiene vida eterna, de acuerdo a lo que escribe el verso 53. Yeshua le dijo, de cierto os digo, que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nosotros sabemos que la carne del Hijo del Hombre nos va a dar vida eterna. Por eso es que esta carne, este pan que desciende del cielo, es el meditar su palabra, el poder saber qué tenemos que hacer para adquirir la vida eterna. Pero si muchos de nosotros estamos leyendo la Escritura, tenemos que entender una cosa, es lo que dice el verso 29 del libro de Lucas 21, que dice, díjoles una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotándolo de vosotros mismos, entendéis que el verano está cerca. Esto quiere decir que la higuera está reverdeciendo. Eso no quiere decir que la higuera esté verde. Una cosa es que reverdezca y otra cosa es que esté verde. Entonces, para nosotros es importante ver que las hojas o la hoja de la higuera empieza a reverdecer. En otras ocasiones hemos mencionado por qué tenemos que tener en mente y en cuenta por qué nuestra mirada tiene que estar en estos escritos. Porque en estos escritos nos está describiendo que la hoja está brotando. No nos está diciendo que ya está verde la higuera y que está dando frutos. Porque en la historia de Israel siempre se ha conocido acerca de Israel los errores que cometió el pueblo. Él plantó una viña, pero la viña nunca le dio frutos, por eso aquella viña fue quitada. Así, de la misma manera, lo que son los higos. Por eso vamos a ver ahorita ejemplos acerca de este concepto de los profetas, acerca de lo que dijeron. Voy a invitarlos a que leamos permítanme tantito, sería, dependiendo la versión, capítulo 24, verso 32 de este libro, Mateo. Mateo 24, verso 32. Algunas versiones lo dice diferente. Si pueden leerme algunas versiones diferentes, estaría bueno. Solo del verso Mateo 24, 32, ¿cierto? Sí, mi hermano. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Otra versión, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Gracias. Otra versión. Ah, bueno. Dice, sí. Y de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama se tornare tierna y las hojas brotaren, conocéis que cerca el estío. Vamos a tener que guardar estos recuerdos, vamos a tener que marcar estos recuerdos acerca de los versos, ya que lo importante es considerar acerca de que la Escritura dice, mirad a la higuera y a todos los árboles. Eso lo describe Lucas. En Mateo describe, cuando veas a la higuera reverdecer, o cuando veas que sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Para cada uno de nosotros, cuando escudriñamos de la palabra y cuando meditamos en este aspecto acerca de lo que es la higuera que empieza a reverdecer, nosotros tenemos que tener la mirada en ella, porque eso es lo que nos indica los tiempos, como lo vimos la semana pasada. Nosotros sabemos que antes que venga el Hijo del Hombre, la higuera tiene que empezar a reverdecer. Eso no quiere decir que esté verde o que ya está con fruto. Para nosotros, entonces, el empezar a mirarla es algo importante. Pero hemos visto que reverdece. No está diciendo está dando fruto. No dice la higuera está dando hoja. Ya dio la hoja, ya dio su flor. No quiere decir que ya la higuera es el pueblo del Poderoso. Porque nosotros sabemos acerca de cuando las cosas son verdes, tienen vida eterna. Cuando están en ¿cómo se llama? Cuando están sin hojas es porque todavía está seco el árbol, no tiene ese verdor. Acerca de cuando las hojas entonces están verdes, como en el libro de Apocalipsis, los que hacen daño a las cosas verdes no pueden hacerle daño porque las cosas son verdes, porque tienen vida en sí mismos. No hay forma de hacer caer aquella hoja, o aquel árbol, aquel arbusto, aquella flor. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de lo que describen los profetas, porque el libro de Lucas está describiendo. Voy a volverles a señalar los versos para que ustedes vean que lo acabamos de estudiar hace poquito. Y hablábamos acerca de que cuando el siervo malo y negligente y el siervo fiel, el que le da el alimento a su casa, a su familia. Entonces nosotros vemos que después de que le dijo, dos serán tomados, uno será dejado en el campo y el otro será llevado. Una mujer estará en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Eso lo vimos la semana pasada o la antepasada? La semana pasada. Con respecto a esa expresión, voy a pedirles de favor para que ustedes recuerden, porque todo esto es importante. Mateo 24, vamos a leer el versículo 40 hasta el versículo 42, porque la orden es esta. Acordémonos que son parábolas que están entrelazadas, quiere decir que nada más nos cuentan parte de la profecía o nos cuentan parte de la historia. Por eso se llama el juicio a las naciones cuando veamos lo de los cabritos y lo de las ovejas. Porque en ese momento, los siervos que estén dando el alimento a su tiempo, la gente que esté apercibida podrá su redención ser grande, de acuerdo a lo que describe Lucas. Si no pone atención, su redención nunca podrá ser grande, porque no podrán ellos entender en qué momento de la historia se cumplen las cosas. Por eso todos los que nos reunimos en el día de Shabbat tenemos la obligación de atender en este día lo que se enseña. Capítulo 24 del libro de Mateo, vamos a leer entonces del verso 39. Invito a leer desde el 39 hasta el versículo 42. Es la misma narración de Lucas, nada más que Lucas nos está entrelazando algo importante que no lo menciona ni Mateo ni el libro de Lucas cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre. Nosotros lo leímos hasta una cierta parte, ahora lo estamos complementando lo que vimos la semana pasada. Mateo capítulo entonces 24, versículo 39 hasta el verso 42, por favor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces el punto es velad. Aprender a velar, pero nosotros lo que estamos leyendo en Lucas no está hablando de los árboles. Voy a invitar ahora que peguen aquí en el chat para que lo relacionen, porque nos está pidiendo velar. Capítulo 21 del libro de Lucas, ahora peguen 29 hasta el versículo donde hace la expresión de velar, versículo 36, para que pongamos atención acerca de lo que tenemos nosotros como obligación poner atención, ya que se citan las mismas palabras, pero introduce una parábola diferente dentro de este diálogo, cuando el Hijo del Hombre venga. Si nosotros vemos el capítulo 24, verso 39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. En el capítulo de Lucas, en el versículo 27 que veíamos hace rato, describe acerca de la venida del Hijo del Hombre. La diferencia es, en vez de decirnos, uno será tomado y otro será dejado, nos está narrando una historia la cual dice, díjoles una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Entonces nosotros, creyentes en el Mesías, los que estamos recibiendo la carne del Hijo del Hombre, o estamos recibiendo ese pan del cielo, tenemos que poner atención porque en el versículo 36 dice, velad, del capítulo 21 de Lucas, velad pues, orando en todo tiempo, no seas tenidos por indignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender a pedirle que nos mantenga en pie, porque para muchos de nosotros lo que no entendemos es lo que no vemos, lo que no comprendemos o no percibimos. Los gobiernos hoy en día están haciendo de las suyas y se están moviendo, y hay un por qué se mueven los gobiernos. La gente que tiene poder y que tiene dominio sobre la gente. es lo que nosotros debemos de poner atención, porque una de las cosas que van a venir cuando el Hijo del Hombre venga, como lo veíamos en la parte final, que vendrían guerras, pestes, enfermedades y todas estas cosas. Para nosotros tenemos que empezar a aislar las cosas que vienen. Por eso nos pide que velemos y que estemos dignos delante de Él cuando Él se manifestare. Por eso, de acuerdo a esta profecía, es una parte importante. Nosotros, si miramos a la higuera, podremos darnos cuenta en el momento de la venida del Hijo del Hombre, ya que es lo que mencionábamos la semana pasada, pero ahora vamos a ver un poquito con respecto a qué es esta higuera. Vamos a meditar qué es una higuera o qué es la higuera que dice la Escritura. Entonces, la Escritura, de acuerdo al libro de Lucas, nos está previniendo que tengamos en nuestra mente a bien a tener en cuenta las cosas que van a pasar. Tenemos que tener a bien los sucesos y los acontecimientos. Pregunto a mis hermanos, ¿recuerdan lo que veíamos la semana pasada acerca de lo que dice? El uno será tomado y el otro será alejado. Dos mujeres muriendo, una será tomada y otra será dejada. Y describe acerca de las 10 vírgenes. 5 fueron prudentes, 5 fueron fatuas, 5 fueron tomadas, 5 fueron dejadas. También las ovejas y los cabritos. También Luz ya hizo la aclaración. No es lo mismo, como lo veíamos la semana pasada, hablar de Ezequiel capítulo 34, que habla directamente a una nación de Israel como ovejas y cabritos y machos cabríos, y no es lo mismo que nosotros veamos el libro de Juan cuando nos está hablando acerca de las ovejas y de los cabritos, o como en el caso de Mateo 25, cuando nos está señalando ese tipo de reflejos, nosotros tenemos que ubicar las profecías a donde corresponde. Eso es lo que trataremos de hacer. Empezar a ubicar los tiempos, y es importante ubicar los tiempos, ya que nosotros a veces damos versículos como Jeremías capítulo 8, y vemos la enseñanza de Jeremías en 2 o 3 versos, y a veces damos explicaciones de capítulos completos. El propósito es que nosotros vayamos familiarizándonos con los significados y las comparaciones. Si empezamos a familiarizarnos con esta forma de lenguaje, podremos entender la palabra de los profetas. Por eso se nos manda a ser oidores de la palabra y hacedores de ella. De acuerdo a lo que describe entonces en el libro de Efesios, nos describe que vamos a edificar nuestra casa en los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo. Yo te puedo pasar, mi hermano Carlos, el diccionario, pero sería más tarde. Pero no sé si alguien le puede pasar el diccionario porque lo quiere checar, yo creo, desde el hebreo, desde el griego, tal, al estudiar. Ah, bueno, es que lo pego aquí, creo que no lo descargo. Bueno. Entonces, dicen que ahí te pasaron el diccionario, mi hermano. Sigamos entonces adelante. Vamos a observar entonces en el libro de Lucas acerca de qué es una higuera. Hay que recordar que no es lo mismo que esté dando fruto a que nada más esté echando hojas. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Oseas, y vamos a agarrar el libro de Oseas en su capítulo 2, y vamos a leer un poquito acerca de lo que Oseas habla acerca de este pueblo. Voy a invitarlos a que leamos del verso 6 de Oseas 2 hasta el versículo 13, por favor. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice el Poderoso. Cuando nosotros entonces empezamos a observar la forma de hablar, vemos a Oseas, a Jeremías, a Isaías, nos habla acerca de una higuera, nos habla acerca de un pueblo que realmente no entiende, de un pueblo que no percibe, de un pueblo que no ha comprendido el propósito de la palabra, un pueblo que pecó. Y vemos acerca de que es el pueblo del Poderoso el que no lo percibe, que no entiende. Nos hace expresiones acerca de una forma de ser en adulterio, fornicación. La fornicación es cuando nosotros adquirimos doctrina de hombres, cuando hacemos idolatría, cuando aceptamos doctrinas que no ha enseñado el Poderoso. Mi hermano Picasso nos describe que si representa a Israel, sí, porque los diferentes versos que vamos a ver, o ya sea higuera, o olivo, representan al pueblo de Israel. Pero lo importante es observar acerca de las profecías que estaban acerca de esta higuera. Vemos a la, como tal a la higuera de una manera la cual el Señor en el libro de Ezequiel y en los libros que, bueno, lo que preguntaba nuestro hermano Benjamín anoche, podemos encontrar acerca de que hay un árbol, un plantío de él. Dice que hay un plantío, y ese plantío o esa planta que él dice que tiene renombre, trataremos de verlo un poquito si nos da tiempo en la tarde. Espero que nos dé tiempo para poderlo observar. Si no, lo veremos en la semana, como se lo decían nuestros hermanos. Lo importante acerca de esto es que nosotros recordamos acerca de lo que es Israel. Israel fue un pueblo que no entendió su palabra. En casi toda su historia no lo entendió. Así pasa hoy en día con la mayor parte del mundo, porque el mundo no lee de acuerdo a lo que están en los libros, porque si yo me pongo a leer la forma literal de esto, cuando dice, por tanto, he aquí que rodearé de espinos su camino. Nos imaginamos, o el cristianismo se imagina que, como cuando habla acerca de las plagas, y nos imagina la gente que caminan por las calles y todo está lleno de espinos. Bueno, no es problemático porque vas y las recoges y las tiras a la basura, pero no habla de ese tipo de espino. El espino es aquella persona que enseña mentira, de acuerdo a lo que describe Hebreos y lo que describe el libro de Mateo, y así también lo describe en el Génesis capítulo 3, cuando le dijo a Adán, espinos y cardos te producirá la tierra. Nosotros sabemos que los falsos profetas incrementan cuando el pueblo no recibe la palabra, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 6. Lo importante es que describe, la cerraré con cesto y no hallará sus caminos. Entonces dice, seguirán a sus amantes. Desde el punto de vista no hablamos de amantes físicos, no hablamos de amantes literales, hablamos de amantes comparativos, porque sus amantes fueron, a ver, ¿quién se recuerda quiénes eran los amantes de Israel? ¿O quién fue el amante de Israel? De Israel, no hablo del pueblo judío específicamente, ahorita podemos hablar del pueblo judío, pero ¿quién fue el amante de Israel sobre todo? Exacto. También sería otro pueblo. El otro pueblo es anterior a los asirios. También podríamos decir, pero sobre todo es Egipto. Egipto sería uno de sus amantes, lo que menciona Ezequiel capítulo 16, de sus versículos 20 en adelante, habla acerca de ellos, que eran ellos sus amantes, los asirios y los egipcios. Entonces, para nosotros estos amantes que está mencionando aquí, dice, por tanto, el Señor describe de esta manera, en el libro de Ezequiel, versículos 7. Seguirá a sus amantes y no lo alcanzará, lo buscará y no lo hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata, el oro que ofrecía a Baal. Recordemos que eso es lo que describe en el libro de Ezequiel 16, que la vistió con lino fino, le puso joyeles, la adornó de oro, dice que la pintó con mercurio, si no mal recuerdo, ¿cómo dice? a ver si alguien se recuerda, y describe que le dio su trigo, su vino y su aceite, y dice que se los daba a sus amantes. Verso 9 dice, por tanto, yo volveré, tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino y su sazón, quitaré la lana y el lino que había dado para cubrir su desnudez. Acordémonos que su desnudez fue cuando nació en el libro de Ezequiel. Israel nació en el capítulo 16 cuando dice que su madre era Etea y su padre era un amorreo. La hija de Jerusalén era descendiente de amorreos y cananeos. Y dice que cubrió su desnudez porque no había quien la cubriese. Pero vamos a ver un poquito de ella. La vemos porque dice, cuando yo la cubrí su desnudez, se está refiriendo a lo que Ezequiel mencionó en el capítulo 16. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 8, por favor. Ezequiel capítulo 16, versículo 3 hasta el 18. Perdón, hasta el 8. Yo no sé por qué me fui tan lejos. Y di, así ha dicho el poderoso el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano, mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el poderoso el Señor, y fuiste mía. Entonces, cuando nosotros observamos acerca de la higuera, encontramos acerca de una higuera que describe que va a reverdecer. Quiere decir que en el tiempo pasado estuvo seca. Cuando el Mesías venga, dice que estará reverdeciendo. Cuando sus hojas estarán brotando. No quiere decir que esté verde ni dando fruto. Eso es lo que tenemos que entender en nuestro corazón. Y no hablo del corazón del pecho, hablo del corazón de nuestra mente. Porque una cosa es que ya esté dando fruto, una cosa es que ya esté verde, y otra cosa es que esté reverdeciendo. Es como cuando el árbol se ve café y apenas le empiezan a salir las primeras hojitas. Entonces nosotros encontramos a Ezequiel que habla acerca de ella, habla acerca de esta mujer que estaba desnuda, y él dice que la vio, que le crecieron sus pechos, su pelo, y dice que estaba desnuda, y dice que entró en pacto con ella, y le dijo, fuiste mía. Entonces nosotros encontramos que se vestía y se cubrió. Entonces nosotros encontramos acerca de lo que describe el libro de Ezequiel. Pero vamos a seguir leyendo, versículo 9 hasta el verso 13 de Ezequiel, porque es cuando le dice, yo te di mi trigo, te di mi aceite, te di mis joyas, te di oro, te vestí de lino, te vestí de plata. Entonces, esta mujer que la había vestido, por eso en el libro que estamos leyendo de Oseas, está describiendo que se quiere volver a su marido, pero no puede aceptarle al poderoso porque sería una abominación de acuerdo a lo que describe la Torá. En esa imagen no la va a recibir en este tiempo, porque fue una ramera porque adquirió doctrinas, porque adoró ídolos, porque mató a sus hijos, a Moloch, porque adoptó toda clase de doctrinas. Por eso es que dicen, me volverá mi primer marido, que me trataba mejor. Pero esa es su certeza que hizo el poderoso en contra de este pueblo, porque cuando se fue con sus amantes, dice que la desnudó sus amantes la desnudaron y la pusieron otra vez en tierra. Y a esa amante, después de haberla destruido, después de haberla devastado, que es lo que vemos con nuestra hermana Luz en el año 722, antes del Mesías, Israel fue destruido. Posteriormente encontraremos al pueblo judío en el año 70, que fue destruido y también echado de toda la tierra. Pero a diferencia de Israel, el pueblo judío se mantiene hoy en día como un pueblo. Y eso es porque se le hicieron promesas a David. Si no se le hubieran hecho promesas a David, el pueblo de Judá simplemente también estaría entre las naciones, o tal vez se hubiese enojado tanto que no los dejaría sobre la faz de la tierra, porque dijo que son más sus abominaciones del pueblo judío que del mismo pueblo de Israel. Entonces, lo que encontramos es que esta mujer dice que estaba ya desnuda. Entonces dice, me volveré con mi primer marido. El problema es que Elohim no iba a volver a aceptar a esta mujer hasta que nuevamente tenga misericordia de ella. Ahorita no ha tenido misericordia de ella. Vamos a seguir leyendo el libro de Ezequiel 16, ahora del versículo 9 hasta el verso 13, por favor. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Hay un porqué, como dice mi hermano Benjamín, pero nunca la debería de aceptar. Sí, pero hablamos de una figura comparativa, no de un hecho literal. Eso es lo importante que vamos a considerar en la parábola. Él está describiendo que no tendría misericordia. Por eso es que veamos Oseas. No me gustaría meterme ahí porque Oseas ya lo hemos visto en otra ocasión. Por eso le llamó a la hija que tuvo en sus fornicaciones. Dice que le llamó Loroama. Posteriormente le dice Loami y después le dice, perdón, es Loroama y después Loami. Y posteriormente encontraremos que dice que tendrá de ella misericordia. Eso será, pero no en este tiempo. Eso es cuando venga el Hijo del Hombre. Por eso no quiero meterme mucho allá. Ahorita quiero desglosar el punto. Es de que ciertamente ella estaba desnuda. Y hablamos acerca del pueblo de Israel. Una mujer, o ya sea hombre, en las Escrituras representa a Israel, como en Isaías capítulo 1, versículo 6 en adelante, representa a un varón, a Israel. En el caso de Ezequiel, en el caso de Oseas, y en los casos que estamos viendo, representa a una mujer. Y esa mujer, en la comparación, le está describiendo que estaba desnuda. Que esa es la misma imagen, por eso le dice que estaba desnuda. Le dijo ahí en Ezequiel, te lavé con agua, lavé tus sangres encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos, collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas. Una hermosa diadema en tu cabeza. Fuiste así adornada con oro y plata. Tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina y trigo y miel y aceite. ¿Qué es lo que le está describiendo? Dice, mejor me volveré con mi marido. Porque si nosotros vemos el tiempo de Oseas, sus amantes que eran Egipto, Siria, Caldea y todos estos pueblos, la iban a destruir a Israel y al pueblo judío con el tiempo futuro. También vendría Babilonia y también vendrían posteriormente otros pueblos. Entonces, lo que estamos entendiendo es de que en la figura que Oseas está plasmando, ya sea que le llame mujer o le llama higuera o le llama vid, nosotros consideramos acerca de que en la imagen fue destruida porque se fue y adoró ídolos y practicó otras cosas como doctrinas de hombres. Entonces, no lo entendió. Por eso le dice, así fuiste adornada con oro y plata y vestidos de lino fino, seda bordada y comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta reinar. Y reinó, pero el problema fue que se prostituyó. dice que cuantos pasaban delante de ella, debajo de los árboles, dice que abría las piernas y se metía cuantos pasaban en ella. El libro de Ezequiel capítulo 16, vamos a leer entonces el versículo acerca de este pasaje que menciona, versículo 25 hasta el versículo, sería hasta el verso 33, por favor. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura. Y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. ¿Cuán inconstante es tu corazón, dice el poderoso el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas? Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Entonces, cuando nosotros vemos a esta ramera que es Israel, encontramos que ya había sido vestida, había sido adornada, pero dice que se fue a fornicar con sus vecinos, que era Egipto, sería Asur, que sería Siria. Dice que fornicó con los caldeos, que son los babilonios, los de Babilonia. Y también se puede fornicó con quiénes. Con los de Canaán. Porque en Canaán fue donde adoptaron la mayor parte de sus doctrinas o la enseñanza. Nosotros entonces encontramos a ella que fornicó en gran manera. Pero la sentencia que le da el Señor, que eso es a lo que voy, la sentencia que le da, es que hace una sentencia en contra de ella. Porque ella está pidiendo, o estaba pensando, me volveré a mi primer marido. Pero el Señor no la iba a aceptar, por eso es que le dice en el capítulo 16, en su versículo 35, hasta el versículo 43, por favor. Del mismo capítulo, ¿verdad, hermano? Sí, por favor. Capítulo 16, versículo, ya se me olvidó, 35 hasta el versículo 43. Por tanto, ramera, oye palabra del Poderoso. Así ha dicho el Poderoso el Señor. Por cuanto has sido descubierta tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a tus ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. Por tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti y le descubriré tu desnudez y ellos verán tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras de las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en mano de ellos y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas. Se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán. Y te atravesarán con sus espadas, quemarán tus casas a fuego y harán de ti juicios en presencia de muchas mujeres y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti y se apartará de ti mi celo y descansaré y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste en ira en todo esto, por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice el poderoso el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Entonces, cuando nosotros encontramos a este pueblo de Israel que está practicando doctrina de cananeos, de egipcios, asirios, practicando toda clase de abominaciones, el Señor la muestra como si fuera una gran ramera. Lo estoy mencionando porque eso es lo que vemos en Oseas. El punto principal es de que él dice que no la dará, no le, le de acuerdo a lo que hicimos la lectura, me gustaría entonces preguntar, ¿qué es lo que va a hacer el Señor con ella en una síntesis? ¿Qué es lo que va a hacer con esta gran ramera? Porque dice que estaba vestida, tenía joyeles, tenía oro, plata, zarcillos, tenía... ¿La juzgará? Esa sería la síntesis, mucho, muy pequeña síntesis. Pero, ¿qué es lo que va a hacer con ella, mi hermano Benjamín? ¿La va a aceptar por mujer? De acuerdo a lo que leímos en esta parte, no después, en esta parte que hemos leído. Pregunto a mis demás hermanos porque no veo a mis demás hermanos escribiendo. No sé si todos estamos en la narración de la lectura para que podamos seguir adelante. Entonces nosotros consideramos acerca de este pueblo de Israel que se llenó de doctrinas, se llenó de costumbres de los pueblos y por eso el Señor se enojó y por eso la entregó a la desnudez. Sus mismos amantes, ¿qué le iban a hacer a Azucena? Que dice aquí lo que leímos, que iban a ser sus propios amantes. Los mismos amantes la saquearían, los mismos amantes la dejarían desnuda, la volverían a dejar como estaba. ¿Y cómo estaba antes la hija del amorreo y de la etea? Estaba en sus sangres, nació, pero no había quien se fijara en ella. Por eso lo sacó de la tierra de Egipto, lo saca de la tierra de Egipto para hacerla su mujer. Antes no tenían marido, antes no nadie veía por ella. De la misma manera que estaba en la antigüedad, que no tenía marido, de la misma manera, hoy en día se encuentra Israel de esa manera. Israel no tiene marido, sino que tiene una obra de mujer insensata. Obras de una, dice, desleal, ramera. La trata de ramera y la trata de adúltera porque tenía marido, él era su marido. Pero la trata de ramera porque dice, en vez de la trata de ramera porque no fue con uno, sino con muchos los que fornicaban. Entonces, la desnudarían, le quitaría el ser su esposa, no la tomaría más por mujer, por eso dice que la juzgará con las leyes de las adúlteras. Quiere decir que le daría la carta de divorcio. Ese es el principal propósito, le daría carta de divorcio. El punto entonces está en que regresaríamos entonces al libro de Joel y encontraremos en el libro de Joel lo que tratamos de hacer ver en esta enseñanza. Joel en su capítulo que estábamos viendo sería, es Oseas capítulo 2, que veíamos un ratito de su verso 6, vamos a pegarlo nuevamente hasta su verso 13. Vamos a volverlo a pegar. Oseas capítulo 2, verso 6 hasta el verso 13. Dice así, mis hermanos, vuelvo a leer. Por tanto, aquí yo rodearé de espinos tu camino. Eso quiere decir que en Israel habría una multitud de falsos profetas. Si nosotros observamos, muchos de ellos fueron los que llevaron a la destrucción a Israel, porque ellos le decían, no habrá destrucción ni hambre ni guerra, sino que habrá paz en este lugar. Entonces les dice, les cercaré de cesto y no hallarán sus caminos. Dice, perdón, y hollarán sus caminos. Seguirá a sus amantes y no alcanzará, los buscará y no la hallará. Entonces diré, me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, vino, aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, mi vino y su sazón, quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Pero aquí le habla a esta ramera, que le quitaría todo. En otras palabras, al quitarle todo esto, al quitarle todo, entonces quiere decir que ya no sería su pueblo. Que eso es lo que hemos explicado en otras ocasiones con Jezreel, Loruama y Loami. No pueblo mío y no tendré compasión de ella. Entonces cuando él le quite todo esto, dice, la reduciré a un matorral, la comerán las bestias del campo, la castigaré. Pero cuando hablamos de una ramera que la reducirá a un matorral, una mujer literalmente puede ser reducida a un matorral, Azucena, una mujer literal puede ser reducida a un matorral, literalmente hablando. Es una comparación, es una parábola. A esta mujer dice, en vez de ser esa mujer o un gran árbol, dice, la volveré un matorral. Le dice, y la comerán las bestias del campo. ¿Quién se come a las bestias del campo? ¿Qué es lo que se come una bestia del campo? ¿Qué leíamos anoche? ¿Qué es lo que se comía la bestia del campo? Acuérdense que son comparaciones, son parábolas. Anoche lo explicaba Luz. ¿Qué es lo que se come? La pregunta, las bestias del campo, ¿qué se comieron? ¿Se comieron a la mujer? ¿Se comieron al matorral? ¿O qué se comió las bestias del campo? Nada más dos o tres hermanos están contestando, mis hermanos. Hay más hermanos que pueden contestar. ¿Qué es lo que se puede comer entonces las bestias del campo? Dice, versículo 13 de Oseas, describe de esta manera. La castigaré por los días en que incensaba a los Baales y adornaba sus arcillos de joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Acordémonos que eso fue los versos que enseñaba Luz anoche. Permítame tantito. Permítame tantito, pues quíseme. Entonces, cuando nosotros leemos Oseas capítulo 2, describe de esta manera. Pongamos mucha atención. Estamos hablando de esta mujer ramera, verso 11. Haré cesar su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, dice, sus días de reposo y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me ha dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Entonces describe, castigaré por los días que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y sus joyeles y iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Voy a invitarlos a que sigamos entonces adelante y observando aquella imagen de esta higuera o de esta mujer que representa a Israel. Israel fue el que pecó en contra de su Elohim, pecó adorando ídolos, adorando a los Baales, adorando a Acera, hicieron abominación delante del Poderoso. Llegaron al grado de comerse a sus propios hijos literalmente. Entonces, voy a invitarlos a que leamos el libro del profeta. Permítame nada más tantito. Capítulo 9 del libro de Oseas. Versículo 1 hasta el versículo, ahorita vamos a leer hasta el verso 10. Leamos, por favor. Perdón, mi hermano, antes de que leas. Estoy tratando de mostrar acerca de que la profecía que encontramos en el libro de Lucas y lo que leímos de Mateo, que dice, cuando vienes a la higuera, reverdeced, sabed que el verano está cerca. Necesitamos entonces encontrar el concepto acerca de cómo es que reverdecerá. Pero nosotros entonces estamos observando acerca de lo que es Israel y lo que es el pueblo judío. Si en este caso nosotros observamos acerca de todo su pecado que hizo en todos los tiempos y en toda la historia, encontraremos que no había una higuera verde, sino una higuera totalmente seca, porque no había hombres entendidos en su palabra. Entonces, lo que estamos rescatando de ello es que en el libro de Oseas está mencionando acerca de Israel y acerca de esta figura de que Israel se fue y pecó en contra de su Elohim. Capítulo 9, versículo 1. Pero también nosotros comparamos a Israel, lo comparamos como una mujer, comparamos a Israel como un hombre, comparamos a Israel como una, como ovejas, comparamos a Israel también como montes, comparamos a Israel como en este caso lo que estamos viendo aquí, que sería como un árbol, que sería una higuera o una vid. Así es como comparamos a Israel en los diferentes eventos de las Escrituras, porque el Poderoso así los pone para que nosotros entendamos su significado de todo ello. Capítulo 9 de Oseas, verso 1 hasta el versículo 10, nos está señalando que nosotros observemos cómo está esa imagen, esa figura. Necesito, mis hermanos, que me digan ustedes si me estoy dando a entender para que sigamos adelante. A ver, dicen que me han hecho preguntas y que no he contestado. Mi hermano Adolfo, pero yo no veo las preguntas, dice. Shalom, Alfonso, ¿cómo estás? Habla Laura. Shalom, Laura. Al principio te fuiste demasiado rápido con los versos y te hice unas preguntas y no me contestaste. Y a veces ese es el problema, que a veces nos quedamos así como en la incógnita, bueno, y para querer tratar de agarrar la secuencia de lo que se está enseñando. Y tal vez uno entiende que pues no te fijas en el chat o algo, pero tratamos de agarrar nosotros la secuencia en lo que nos estás enseñando, pero pum, ahí nos partimos ahí, bueno, en mi situación, ¿verdad? Y digo, híjola, si ahí podía agarrar el hilo y no me pudieron contestar, entonces se queda uno ahí, ¿me entiendes? Con la incógnita de qué va a pasar, pues, por eso te digo que vas demasiado a veces, eso fue en el principio, ya, te calmas más. ¿Me creas que no veo ninguna pregunta, mi hermano? A ver, mi hermano, ponlas, porque ¿qué crees, mi hermano? No las veo, pero bueno, primero mi hermana Laurita, por favor, y después mi hermano, no veo ninguna pregunta. Ahorita lo que estaba checando en el chat, veo que escribió Armando, dice, pero nunca la deberían de aceptar. Ah, no, fue Benjamín. Pero si dice Torah que una mujer, a menos que sea por adulterio, es válido dejarla. ¿O eso no es absoluto? Sí, ya lo mencionaba yo hace ratito. Creo que es así quedó. Adolfo dijo, metan por favor solo a mi Elohim, por favor. No veo otra cosa. No sé por qué no tengo la pregunta que hiciste. Perdón, mi hermano. Yo había hecho una pregunta. Lo que pasa es que me recordé del relato donde el Mesías perdona a la mujer adúltera. Entonces, si en Ezequiel 16 el Poderoso juzga a esa mujer para con ese juicio desecharla, ¿tiene acaso algo que ver con esto de la Jerusalén de arriba y la de abajo? Porque en la misericordia de Machías perdona a la adúltera y no hace valer la ley que era para la ley de la adúltera, que era apedrarla y poco menos matarla, desecharla. No, son conceptos diferentes porque aquí te están mostrando, en este caso, que Jerusalén, la celestial, es la de arriba y la de abajo se llama Agar, que es el monte Sinaí. Entonces no coincide, porque esto es una forma como decir que la representación de la mujer que practica el pecado, eso es es Agar, pero nos lo está poniendo como una observancia de la Torá. Entonces, la imagen de lo que mal se transmitió, se enseñó, que estamos viendo de este lado, es muy diferente que una persona practique el pecado entendiendo la verdad, y es muy diferente una persona que no entendiendo la verdad practica el pecado. Encontramos a Israel que la mayor parte de su vida fue un Israel que no entendió, que no conoció. Pero ahorita nos vamos, yo creo que sí te platico un poquito más de este concepto, pero más tarde. Mi hermana Laurita, por favor, y ahorita nos seguimos. Primero mi hermana Laura, ahorita mi hermano Adolfo y después mi hermano Benjamín. ¿Sí, mis hermanos? Mi hermana Laura, por favor. Poncho, es que no, solamente te iba a decir que creo yo que la dinámica de las preguntas podíamos hacerla como hicimos hace 8 días, que usted colaboraba para que para que nos fuéramos avanzando en el tema. Y pues como hoy el tema está un poquito más denso, de que en cuanto, por ejemplo, estamos tratando un poco más de solo parábolas y estamos viendo algo un poquito más profundo a comparación de, por ejemplo, hace 8 días, pues no sé si prefieras que pues nos podamos ayudar en cuanto a las preguntas, y pues lo que dice Adolfo, pues también estaría de acuerdo de que pudiéramos ir un poquito más lento, como por ejemplo ahorita último, porque sí es verdad que iniciamos así rápido, y pues si nos podemos ir ayudando un poquito más dinámica la cosa para que podamos entender todos y hacerlo así, o sea que si nos podrías colaborar, o de pronto Luz nos pueda colaborar para ir ayudándonos a responder las preguntas, con eso no nos salimos de contexto, sino que nos vamos ayudando todos y vamos entendiendo. Y así mismo, como te decía hace 8 días, pues yo trataré entonces de reunir, o mis hermanos también nos ayudan, nos trataremos de reunir como los conceptos para hacer un resumen y irnos ayudándonos. Creo yo que hace 8 días lo hicimos, por ejemplo, cuando hablamos de ovejas, cabritos, y damos en la mañana, por ejemplo, nos ayudamos a dar el resumen de qué significaba cada cosa con una sola frase, y nos ponemos en contexto. Entonces solamente era para decirte que sí podríamos hacer tal vez el mismo ejercicio para que todos podamos entendernos y podamos estar como atentos a lo que estamos estudiando. Sí, Laurita, gracias. Bueno, a mi hermano Adolfo no le veo, ya le eché todo el chat y no me llegó la pregunta nunca. No tengo ninguna pregunta y tengo un horario diferente y veo que borró algo, pero dice que es otro, ya. Es otro horario, no es este. Ya. Bueno, ya, hermano, ya lo pegué aquí. Es que al principio cuando tocabas creo que era Mateo, que cuando sí. Dice cierto, digo que no pasará esta generación hasta que todo, o sea, como no viste la pregunta, o sea, pum, pum, pum, nos fuimos, pero si quieres, esta pregunta, si quieres, la contestas para el transcurso de la semana que tengamos el estudio, ya para no que regreses otra vez. No, no te preocupes, me regreso para dar una síntesis de todo. Voy a preguntar a todos, escriban aquí quiénes están para que sigamos adelante todos. Ajá, bueno. Nada, pónganle un sí ahí, por favor, mis hermanos. Bueno, seguimos entonces adelante. Voy a volver a regresar, pero no voy a dar los versos. Voy a citar nuevamente todo lo que hemos visto ahorita para que volvamos a centrarnos en el punto. Abrimos en el libro de Lucas, en su capítulo 21, acerca de que hay que velar porque describe que debemos de tener en mente las profecías. Describe que velemos porque dice el libro de Lucas, una parábola. Cuando veas a la higuera reverdecer, sabed que el verano está cerca. Entonces no es lo mismo reverdecer a que esté verde. Entonces nosotros vemos a un árbol reverdecer, pero dice, mira la higuera y los árboles. Nosotros sabemos que los árboles son enseñadores. La higuera es un pueblo. Entonces el pueblo de Israel es una forma general. Los árboles son los que enseñan. Entonces nos fuimos al libro de Mateo para aclarar y explicar que en el libro de Mateo dice, estarán dos en un molinillo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres, dice, estarán en un dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. Dos mujeres en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, cuando describe esto, después dice, velá porque no sabéis a qué hora venir vuestro Señor. El libro de Lucas dice que nosotros oremos para que estemos dignos delante de Él cuando Él se manifieste. Para muchos de nosotros, si morimos antes de esa fecha, es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando su manifestación. Sea que venga o que no venga, debemos estar apercibidos. ¿Por qué es importante estar apercibidos? Porque Él vio el esfuerzo que hicimos por quererle conocer. Cuando un pueblo no le quiere conocer, es ahí donde entra su enojo y su ira. Entonces, lo importante de lo que vemos en los libros es que nosotros tenemos que meditar acerca de lo que Él menciona. Por eso nos fuimos al libro de Oseas capítulo 2 y manejábamos acerca de lo que describía ahí, que Israel pecó y adulteró. Por tanto, nos vamos al libro de Ezequiel para mostrar que el que le había vestido, el que le había dado su lino, el que le había dado su trigo, el que le había dado toda su vestimenta de oro y de plata y todo con que la vistió, dice que por cuanto la vistió de esa manera, dice que fue reina. Pero cuando fue reina y esposa del poderoso, comete pecado y empieza a adulterar y a fornicar con los egipcios, con los caldeos, con los asirios y con los de Canaán. De tal manera que el Señor la entrega a la desvergüenza y que sus propios amantes la destruyan. Pero eso sería después de lo que menciona Oseas. Oseas está describiendo que los amantes ya la habían dejado, la habían abandonado, aunque ella los buscaba, no la aceptaban, ya era simplemente una mujer cualquiera. Nadie iba a dar precio por ella, ni nadie la iba a valorar porque era una mujer que no tenía moral o que no tenía respeto de sí misma. Entonces, cuando dice ella, me regresaré a mi marido. El propósito es, de lo que estamos leyendo, encontramos a un Israel que nunca valoró, un Israel que lo representamos a Israel como una higuera, representamos a Israel como como una mujer, encontramos a Israel también en una representación como hombre. Encontramos a Israel en este caso, que vemos que Israel era una higuera o una vid, pero el Señor se enoja. Así como hace desnuda a la mujer, también el árbol va a ser desnudado. Quiere decir que le arrancará sus hojas, arrancará sus higos. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita con el profeta Oseas. El propósito es encontrar acerca de cómo es, por qué causa, pero en el libro de Oseas no dice que nada más la vaya a arrancar, dice que la va a quemar. Ese es el punto, que no la dejaría con vida. ¿Por qué? Porque fue una obra de una gran ramera. En los profetas nos menciona que la destruye, que la mata. De esa misma manera vemos al hombre que muere en la comparación, porque los versos que nos está narrando nos narra acerca de las comparaciones que recibe Israel. Vemos por qué causa la higuera va a ser cortada y echada en el fuego. ¿Por qué? Porque pecó en contra del poderoso. Si hablamos de la mujer como tal, una mujer es prostituta y por eso será desnudada. Y tendrá que morir con el tiempo. También así el varón, cuando se habla a Israel como un hombre, dice que toda cabeza está llena de llagas, desde la cabeza hasta los pies, no hay cosa ilesa. Y nos explica exactamente lo mismo que Oseas. Les quitaré sus fiestas, les quitaré sus días de luna, les quitaré todo. Y esa forma de quitarles todo es cuando el Señor trae todos los pueblos en batalla en contra de Israel. Ese es el propósito que estamos viendo. Cuando el Señor trae pueblos en contra de Israel o en contra del pueblo judío para destruirlos, sabemos que la higuera está seca. La higuera no tiene hojas. La higuera no tiene vida. Por eso es que el Mesías narraba una parte que dice, si en el árbol verde, que era el Mesías cuando lo mataron, hacen estas cosas, ¿qué no se hará en el seco? El seco es Israel, pero Israel es un pueblo. Entonces es lo que tratamos de hacer ver. El punto, el propósito es observar que esos hombres y esos pueblos serían los mismos que la destruirían. En otras palabras, cuando nosotros nos vamos al libro de Mateo, encontramos a una higuera en ese momento. Y en ese momento, por no haber recibido al maestro, dice, sécate, higuera, y no vuelvas a dar fruto. Entonces vamos a ver ahorita el por qué no volvió a dar fruto y por qué se secó la higuera. Por eso el Mesías habla de cuando él venga, dice, observen a la higuera. Cuando la higuera reverdezca, sabed que el verano está cerca. Es como nosotros, voy a ponerles otra comparación, atiendo a las preguntas que están en el chat ahorita y regreso a la secuencia. Caldeos, asirios, cananeos, ¿y cuál más? Serían los egipcios. Ajá. Entonces, voy a ponerles un ejemplo para que me dé a entender. Porque nosotros vemos que la quema y la destruye a la ramera. Es como cuando vino Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra. Es como hablar en el tiempo del diluvio. ¿Qué hace el poderoso? Destruye a los cielos y la tierra. Israel son los cielos y la tierra. Viene el Señor y destruye los cielos y la tierra. Y ya no existieron cielos y tierra. La pregunta es a mis hermanos. En el tiempo del diluvio, de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5 en adelante, describe que los cielos y la tierra fueron destruidos. Después del diluvio, la pregunta es para los hermanos, ¿no existieron los cielos y la tierra después del diluvio? Para todos mis hermanos. Ahora, si el Señor destruye a la mujer y la mata, la queman, después de esa fecha, después de que destruye a la mujer y la matan, la queman, después de esto, digo a mis hermanos, voy a ponerle una especie ahí para que me dé cuenta dónde está. Después de esto, ¿ya no existe ramera? ¿O no debe de existir ramera? ¿O no debería de existir una mujer o una ramera? Sí, claro. Por eso cuando vemos Apocalipsis 12 dice, y vi una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies, con una corona de dos estrellas. Porque siempre el poderoso, de acuerdo a lo que hemos estudiado de las Escrituras, siempre ha dejado un pequeño remanente. Y nuevamente vuelve a surgir los cielos y la tierra, nuevamente vuelve a surgir la higuera, nuevamente vuelve a surgir la vid, nuevamente vuelve a surgir la mujer. Es como una vuelta, es un remanente. Entonces, nuevamente vuelve a haber profecías. Si la profecía, por eso nosotros señalamos los tiempos, el propósito es señalar los tiempos. Los versos de Lucas y los versos de Mateo nos están diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, mira la higuera, cuando veas que reverdece, oh, la higuera empieza a retoñar, dice, sabed que el verano está cerca. Para nosotros entender esta parábola es importante y es primordial, porque de ello depende nuestra vida, sobre todo en un conocimiento. Entonces, voy a preguntar a todos mis hermanos en este momento. ¿Me di a entender ahorita con todo lo que leímos hace un momento para seguir la secuencia? O pregunten de una vez para que sigamos con los versos que ya vimos. Cuando describe mi hermano, mis hermanos describan algo, voy a poner mucho cuidado ahorita. Lo que pasa es que yo no vi las preguntas, nunca las vi. No sé por qué, no las vi. Y no tengo ningún minuto, el que me pegó mi hermano Adolfo, no lo encontré, lo busqué ahorita y se lo puedo pegar a la hora que él copió. Yo tengo que no apareció ninguna pregunta de Adolfo. Bueno, dice así. Sí, eso es lo que quiero preguntar, eso es lo que quiero contestar mi hermano Benjamín. Mi hermano Benjamín dice, ¿el Israel actual anti-Mashiach tiene algo que ver con esa mujer ramera que en el Padre Eterno desechó? Entonces es lo que voy a explicar, por eso quiero que pongan todos mucha atención. No siempre se es ramera, es una mujer, pero cuando practica otras doctrinas, se hace ramera. Eso es lo que hay que aclarar, se hace ramera. Entonces es lo que voy a ir explicando. Vámonos a Oseas, ahora sí, al capítulo 9, vuélvanlo a pegar por favor, del versículo 1 hasta el verso 10, y pongamos atención a lo que vamos a ver ahorita con respecto a esta higuera. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Elohim. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. no quedarán en la tierra del poderoso, sino que volverán a Efraín y a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones al poderoso, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa del poderoso. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta del poderoso? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Elohim, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Elohim. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces, cuando nos expresa acerca de este pasaje, nosotros sabemos que estamos hablando de Israel. Nosotros entendemos que se está refiriendo a Israel. Israel cometió el error, cometió la falta de no escuchar a su Elohim. Pero dice, cuando yo me acerqué a Israel, dice, como uvas del desierto allí a Israel. Pregunto a mis hermanos, como uvas del desierto allí a Israel. En Israel se plantan vides y se dan higos, literalmente. En México plantas una higuera y da higos. Si nosotros llevamos una higuera al desierto, ¿nos dará uva, higos? No sé por qué le quiero meter vides. Pregunta a todos mis hermanos. Dice que como uvas en el desierto a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, ¿cómo estarían los higos? Imaginémonos los higos. Por eso las expresiones que ocupa es, así le encontró, pero era una abominación porque dice el Señor en su versículo 1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo con los pueblos, dice. No te saltes de gusto como con los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Elohim, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. En la era y en el agar no los mantendrá, ni les fallará el mosto. No quedará en la tierra del Señor, sino que volverán a Efraín, a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Si preguntamos nosotros qué es la vianda inmunda, ¿qué es la vianda inmunda, mis hermanos? ¿En dónde se sirve la vianda? Pregunto a mis hermanos, pregunto antes que, ¿dónde se sirve la vianda? ¿Dónde se sirve la vianda? La vianda es el alimento. ¿Dónde se sirve la vianda? Y dice que recibirían vianda inmunda. Ahorita que sigamos leyendo, porque la diferencia es que cuando nosotros hablamos de Israel, es muy diferente de hablar de Judá. Ahorita estamos hablando de Israel. Acordémonos que Oseas está dirigiendo sus palabras únicamente a Israel. No se las está dirigiendo a Judá. Ya estaba dividido. Entonces ahorita entraremos a los versos que hablan de Judá. Por eso cuando nosotros hablamos, ciertamente Israel hizo abominación, pero también Judá hizo las mismas abominaciones. Por eso nosotros nos vamos a esa falsa enseñanza que tenía. Isaías, junto con el profeta Oseas, estaban hablando de la vianda inmunda, que eso es lo que nosotros entendemos del profeta Isaías. No había menujá, no había enseñanza, había una abominación en la mesa. Si te acercan vómito a la mesa, ¿te acercas a comer azucena? No te acercas porque es vómito, pero el pueblo comía el vómito, porque el pueblo no se diferenciaba entre lo que es el alimento. Nosotros leíamos en los pasajes anteriores, que leíamos en Juan capítulo 6, dice, este es el pan que desciende del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Pero si Azucena no sabe comerse la carne del Hijo del Hombre y no sabe beber su sangre, ¿cómo podrá tener vida eterna? Le sirven vianda inmunda, le sirven vómito, y no se da cuenta si uno se traga el vómito, se está uno tragando o se está uno comiendo al Hijo del Hombre. Si no hace uno diferencia, entonces, pues, ¿de qué le servirá? Porque los profetas y los enseñadores de Israel eran hombres que se vestían bonito, eran hombres que hablaban bonito al pueblo, le decían, hijo mío, que el poderoso te bendiga y te guarde, que la paz, alzaban la mano y le decían, que la paz de Elohim sea con todos vosotros. Y hacían oración para que el pueblo viera qué santos eran los hombres de aquel tiempo. Le decían, bendito sea el pueblo de Israel, y lo gritaban a alta voz. Por eso el Mesías dice, hipócritas, hacéis largas oraciones para ser vistos de los hombres. Y eso no se da cuenta la gente. La gente dice, oh, ese hombre, si se tarda 20 minutos orando, o se tarda 30 minutos orando, uno dice, qué fidelidad al poderoso, qué fe tiene al poderoso. Eso no salva. Lo que salva es lo que aprende uno y pone por obra. Porque ese es el punto. Isaías capítulo 28, que es del tiempo del profeta Isaías, describe de esta manera. Isaías capítulo 28, que lo hemos leído muchísimas veces, describe de esta manera. Lean por favor el versículo 7, Isaías 28, verso 7 hasta el verso 8. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Entonces nosotros vemos al profeta Isaías, que es también del tiempo de Oseas, y describe... Pero también estos cerraron con el vino, con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta, dice, erraron con la sidra. Entonces describe. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Si la mesa estaba llena de vómito hasta no haber lugar limpio, eso es lo que le daban los sacerdotes al pueblo de Israel, pero el pueblo no lo entendía, que era vómito. Que ni eran sacerdotes. ¿Mande? Que ni eran sacerdotes. Sí, porque no eran sacerdotes, porque los sacerdotes de Israel eran del pueblo, no era gente descendiente de Leví. Pero la gente por eso no sabe, por eso les dice, les quitaré todas sus fiestas, les quitaré, porque no dijo de mis fiestas. Lo que hoy leímos en Oseas y lo que estamos leyendo en Isaías no eran sus fiestas. Les cambiaron de fechas. Las cambiaron de fechas, estaban celebrando con otras cosas, hacían cosas lugar. Diferentes. Por eso les dice en Oseas y en el libro de Isaías, les quitaré sus fiestas, sus lunas nuevas, todo se los quitaré, porque ellos hacían lo que estaba, les enseñaba. No tenía nada que ver con las fiestas, con el tiempo, ni con los enseñamientos. En el cristianismo se enseña que por eso nosotros no celebramos las fiestas. Lo que no sabe el cristianismo, de acuerdo a los libros de los reyes, de acuerdo a los libros de las crónicas, es que los hijos de Israel, Jeroboam, tomó de gente del extranjero, de los pueblos, de la tierra de Israel, y los hizo sacerdotes. Es como decía, ahorita agarramos a Jorge, te hago y te hago sacerdote. Entonces, de aquí en adelante es los sacrificios. Y él no estaba ni enterado cómo hacerlo. Entonces le dice Jeroboam, ¿sabes qué? Mi hermano, Santiago, vas a hacer sacrificios y holocaustos y los vas a hacer delante de este becerro, porque así lo ha dicho el Señor. Y Santiago dice, bueno, se lo voy a hacer. ¿En qué días lo hago? Todos los días que yo te diga. Ah, pues lo vas a hacer el primero del mes, en el día 15, en el segundo mes lo harás en el día 28. Y entonces los sacerdotes hacían de acuerdo a lo que les habían dicho. Pero ni Santiago era sacerdote, ni era levita, pero sin embargo lo hacía. Por eso es que el Señor dice, harto estoy de ustedes. Imaginémonos a Israel practicando cosas que nunca se les ordenó. Una cosa decía, estas son mis fiestas, otras cosas son sus fiestas. Por eso es que tanto en Isaías como en el libro de Oseas se está reprendiendo fuertemente al pueblo. Entonces cuando nosotros empezamos a observar, Isaías dice, este pueblo se le ha dado puro vómito. El pueblo adquiría el vómito, no adquiría el conocimiento de la palabra. Entonces, regresamos al libro de Joel y regresamos al punto en el cual está describiendo. Van a regresar nuevamente, peguen nuevamente los versos, por favor, aquí al principio. Dice, acerca de la vianda, le dice, verso 3, no quedará en la tierra del Señor, sino que volverán a Efraín, a Egipto, a Siria, donde comerán vianda inmunda. Verso 4, no harán libaciones al Señor. Dice, no harán libaciones al Señor, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de la enlutados les será a ellos. Todo lo que coman de él serán inmundo, será pues que el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa del Señor, porque dice que es el pan del enlutado. Si tú comes el pan que desciende del cielo, te da vida eterna, pero si comes de este pan, será pan, dice, de enlutado, es para muerte. Por eso describe, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta del Señor? Porque he aquí que fueron ellos causa de destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espinos crecerán en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de retribución. E Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. A causa de la multitud de maldad, grande odio. Verso 8. Atalaya es Efraín para con mi Elohim. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Elohim. Verso 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto allí a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio. Vi a vuestros padres y ellos acudieron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza. Se hicieron abominables como aquellos que amaron, perdón. Permítanme tanto, mis hermanos. Bueno, entonces estamos en Esaías capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto allí a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza, se hicieron abominables como aquellos que amaron. Me hacían una corroboración ahorita Luz y mi hermano Esteban acerca de que me explicaban que, bueno, no sé ahorita, a lo mejor mi hermano Benjamín me puede aclarar esto. Me describían acerca de que las uvas se dan en el desierto. Mi hermano Benjamín. Bueno, ahorita, si no, seguimos adelante. Ahorita que me diga. Entonces, cuando nosotros observamos acerca de Israel, entendemos que la hoja, o lo que estamos queriendo explicar, es este propósito. La higuera representa un pueblo que está en obediencia y sujeción, pero el pueblo cuando no se sujeta, tendría que ser quemado y cortado. Nada más que ahorita perdí el pasaje, permítame tantito. Chécate por favor el versículo de mi hermano. Sí, hay lugares que las vides crecen en el desierto, hermano, pero no se desarrollan bien como deben de ser desarrolladas. Yo vivo en un desierto y quiere sembrar algo aquí y no se desarrollan en la manera que se debe desarrollar una uva. O sea, es que la vid, lo que pasa es que voy a hablar, por ejemplo, en el caso de Chile, yo creo que tiene que ver con el terreno. Acá en Chile somos, a nivel mundial, por decirlo así, productores del mejor vino, aunque no lo creo porque deben haber muchos otros. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, acá en el desierto de Atacama están las mejores viñas y son reconocidas a nivel mundial. Entonces allá, en el norte, que es desierto, están los mejores, tal cual, viñas y los productores de vino. Sí. Sí, una cosa es que se den lugares calientes, pero tiene que haber humedad. Si no hay humedad, no se pueden dar. A lo que estamos queriendo llegar es que la higuera, lo que estamos explicando es que el pueblo de Israel o el pueblo del poderoso representa una higuera. Cuando se tiene uvas, se tiene vida, pero cuando las uvas no son gratas, como en el caso de las vides que menciona Isaías, dice que sí tenían uvas, pero había uvas que no eran gratas, como en el caso de Isaías. Vamos para allá porque también es del tiempo de Isaías, capítulo 5. Vamos al capítulo 5, versículo... Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo, dice que dio uvas agraces, uvas agrias. ¿Hasta qué verso es? Vamos a leer hasta el versículo 7, por favor. Dice Isaías 5, del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del poderoso de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Lo importante entonces encontramos que sí, una higuera puede dar uvas, puede ser muy bonita, puede ser buena, pero la mayor parte de lo que estamos viendo que muchas veces no importa que se acerque, como Isaías, Oseas y Oseas están hablando del mismo tiempo. ¿Cómo podríamos entender esto? Cuando nosotros encontramos a un pueblo que fue enseñado, si le hablamos de Egipto, la pregunta sería, cuando lo saca de Egipto, ¿fue un pueblo que representaría una higuera que daba higos buenos o una vid que daba uvas buenas? Cuando lo saca de la tierra de Egipto, ¿fue un pueblo, un grupo de gentes que sí hizo la voluntad del poderoso, de acuerdo a lo que hemos leído? El propósito es que se esperaba que en algún tiempo pudo haber uvas, sí, pero no todo era bueno, porque el punto es de que ya sea en Isaías o en el caso de Oseas, o sea, si vamos a terminar de leer el capítulo, hace la expresión acerca de que sí tenía uvas en la vid, pero esta vid dice que no dio uvas buenas, dice que la acercó, la estercoló, dice que la podó para que diera uvas buenas para comer, pero dice que dio uvas agrias. Las uvas agrias no sirven para comer ni para el vino. Entonces le describe ahí en el profeta, haré que quede desierta, ni será podada ni cavada, le será el cardo y los espinos. El punto del cardo y del espino es porque tiene que crecer lo malo, que sean los falsos profetas, porque un pueblo que no escudriña o no medita en la palabra se representa a un cardo y un espino. Ya lo hemos visto, no lo vamos a ver los versos porque si no nos vamos a entretener. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Sabemos que la lluvia no desciende porque los espinos y los cardos se dan en lugares desérticos. De acuerdo a lo que describe, sí vamos a leerlo, porque el punto es de que cuando la lluvia es derramada, como lo menciona este versículo de Isaías, podemos nosotros conocer que cuando recibe la tierra esa agua, dice, recibe bendición del poderoso. Pero si la tierra no recibe el agua, dice, está próxima a ser maldecida. Espinos y cardos produce esa tierra, no puede producir otra cosa que sea ello. Hebreos capítulo 6, por favor. Hebreos capítulo 6, vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 8, por favor. Es lo mismo que está diciendo Isaías, lo mismo que dice Hebreos. Eso es lo mismo que pasó con Israel, porque el profeta Isaías y el profeta Joel llegaron porque Israel estaba lleno de pecado. Israel en ningún momento de su historia, cuando Isaías llega, ni este Isaías, no se habla de tiempo de justicia. En ningún momento, porque Israel estaba totalmente practicando abominación. ¿Sí me doy a entender? Si la profecía la lleváramos a los días de este Moisés o algún tiempo, en el tiempo de David, tal vez cambiaría, pero dice sería en el principio, nada más en una parte, pero no en Isaías. Isaías estaba corrompido, no sé si me doy a entender. Israel era un pueblo que estaba totalmente perdido. No había nada justo, no había nada bueno. Sus fiestas, sus holocaustos, por eso le dice, se las quitaré. La única forma de quitarle todas esas fiestas no es instruyéndolos con nuevas fiestas, sino que vendría y traería pueblos de otras naciones para destruir Israel. A ver si me estoy dando a entender con respecto a ello. Leamos Hebreos 6, versos 6 al 8. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, leemos acerca de lo que describe Hebreos. Hebreos dice, y recayendo sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim, exponiéndolos a vituperio. Porque la tierra que embebe la lluvia desciende y la tierra la absorbe, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Elohim. Pero lo que producen espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces, cuando la lluvia desciende y no la absorbe la tierra, se maldice a la tierra. La forma de maldecir es que va a producir espinos y abrojos. Entendemos por qué la multitud de falsos profetas, porque no se atiende a la palabra del Poderoso. Si los pueblos, el pueblo de Israel, y si en este caso los profetas, pusieran atención a la palabra, entonces podrían recibir bendición del Poderoso. Pero el pueblo no escucha, el pueblo no oye. Por eso en los libros de Jeremías describe, tanto el pueblo como el sacerdote y el profeta, todos tendrán que ser muertos. No perdonará a nadie. ¿Por qué? Porque nadie quiso hacer algo para poner atención acerca de lo que se enseñaba. Entonces regresamos al profeta Isaías, al profeta Oseas, y vemos el versículo, nos quedamos en el versículo 8, 10. Vamos a leer del versículo 11 hasta su versículo 17, por favor. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh poderoso, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Elohim los desechará, porque ellos no lo oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Entonces, cuando nosotros observamos, sabemos que el Israel tendría que ser desechado, tendría que ser cortado, tendría que ser destruido. Nosotros encontramos a este Israel que en ese tiempo era un pueblo que estaba en pecado, estaba en toda su maldad. Voy a hacer recuento de la historia para que me dé entender el porqué, porque yo lo entiendo, lo veo así. Vamos a encontrar que en el año 970 de la historia, en este momento es cuando muere ¿cómo se llama? Salomón. Salomón muere y entra en el trono Roboam. En este año 970, cuando nosotros vemos en el año 970 llega el rey de Israel, Roboam, para gobernar sobre Israel. Pero de acuerdo al pecado de Salomón, se le dijo que el reino iba a ser dividido al llegar el gobierno de su hijo Roboam. Entonces Jeroboam divide el reino junto con Roboam, y Jeroboam en el año 970 también entra en el trono. La diferencia es que Roboam gobierna sobre Judá y únicamente sobre Benjamín. Y en este caso Roboam reina únicamente sobre Israel, que serían 10 tribus del norte. Ahora, cuando el profeta Isaías llega aproximadamente a Israel, es el año 800. Aproximadamente es el año 800 cuando llega Isaías al pueblo de Israel. En este tiempo Israel ya estaba comiendo, ya estaba adorando ídolos desde el momento que Jeroboam establece los lugares de adoración, porque Jeroboam establece dos lugares de adoración, que era Dan y Betel. Dos lugares que pone dos becerros Jeroboam, el primer rey de Israel, pone dos lugares de adoración. De ahí en adelante pone al pueblo de Israel como sus sacerdotes. Entonces él pone al pueblo como sacerdote. Para el tiempo de Isaías, cuando él llega, ve a un pueblo totalmente perdido. Ve a un pueblo que está corrompido, adorando ídolos, guardando otras fiestas, celebrando las fiestas en otro tiempo, en otras fechas, de acuerdo a lo que describen los libros de los reyes. Lo importante entonces en esta parte es que cuando Isaías llega, aún estando Isaías aproximadamente por el año 700, ya es en el año 700 Israel ya había desaparecido. Israel desaparece como nación en el año 722 aproximadamente. Israel deja de ser una nación. Israel en el año 722. Todavía el profeta Isaías sigue profetizando. Cuando profetiza por ahí en el año 700 todavía, aproximadamente le profetiza directamente al pueblo judío. Porque las profecías eran directamente contra Israel, pero también contra Judá. Y el mismo profeta Isaías hablaba acerca de Judá y hablaba acerca del pueblo que lo vendría a destruir a Judá. Porque le citaba al rey Ciro que vendría y lo destruiría. Ciro que era hablaba de Nabucodonosor, que lo destruiría. Entonces, para nosotros en este tiempo, nosotros sabemos que Israel no se encontraba rectamente, andaba totalmente perdido. Por eso es que en el libro de Oseas dice, les voy a quitar sus fiestas, sus holocaustos, pero no dice, les voy a quitar mis fiestas. Será una idea errada, ¿por qué? Vamos a ver por qué será una idea errada. Porque Israel no practicaba ya las fiestas ni los Shabbat del Señor, ya no. ¿Sí recordamos eso? Pregunta a todos mis hermanos. Sí. ¿Sí recordamos eso, va? Estaban en la parte norte, que era Dan, mi hermana Laura. Dan estaba hasta el norte de Israel. No estamos hablando de la tribu de Dan, porque Dan es una tribu, pero Dan queda en el sur de Israel. Eso sería a la altura de lo que se conoce como Samaria. Y Betel estaba en Efraín. Betel era un lugar de adoración que estaba también en el sur de Israel. Entonces, estos eran los lugares de adoración. Entonces, los lugares y las profecías que se estaban suscitando en ese momento, vamos a ver Isaías, que es lo mismo que le dicen Oseas. Oseas capítulo 9 dice, les voy a quitar sus fiestas, les voy a quitar sus celebraciones, su Shabbat y todo esto. Pero eran sus de ellos, no eran mis, dice el Señor. Voy a invitarlos a que leamos el verso de Oseas, es el capítulo, se me olvidó el verso. En el capítulo 2. 2:11. Gracias. Gracias, mi hermano. Dice así. Verso 10. Ahora destruiré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus sábados y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, higueras. Cuando nos describe acerca de que las destruirá, le está describiendo, haré cesar, aquí ya está la condenación en Oseas, dice, no más las van a celebrar. Isaías cuando llega, le viene diciendo, dejen de practicar eso. Isaías capítulo 1, vamos para allá. Isaías capítulo 1 está describiendo en el versículo 11 hasta el versículo 14, por favor. Aquí no le está diciendo que les hará cesar. Aquí está enojado con ellos. Aquí les está reprendiendo todo el mal, porque los sacerdotes eran del pueblo. ¿Te sirve cuando Jeroboam cambió las fiestas? Sí. Sacerdote. Ahorita vamos al libro de los Reyes, ahorita me hace este verso, y ahorita vemos también que los mismos sacerdotes eran del pueblo. Ahí también lo dice en este, ¿no? Sí. Ah, bueno. Que cambió, que todas estas fiestas las puso de tu corazón, no que el poder de los mandó. Sí, por favor. Leamos, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 11 hasta el verso 14. ¿Para qué me sirve, dice el Poderoso, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces ahí Isaías dice, estoy harto. Pero aquí todavía en Isaías les está diciendo, cambien esa actitud, cámbienlo. Oseas ya no. Oseas totalmente le está diciendo, ya no van a volver a celebrar esa, ya les da una condenación. Isaías se las da más adelante, porque ambos son del tiempo. La diferencia es que Oseas, cuando habla, dice, ya no volverán a celebrar sus fiestas. ¿Por qué? Porque al traer al rey de Asiria y destruir Israel, no volverían a celebrar la forma que celebraban ellos sus fiestas. Pero entonces en Isaías, la diferencia es que en el profeta Isaías, Isaías les está diciendo que dejaran de hacer eso, que hicieran juicio, que hicieran misericordia. En el capítulo de Isaías nos está describiendo que ellos tenían como costumbre hacer esto. Por eso le pregunta, ¿quién demandó, verso 12, quién demandó esto de vuestras manos? Quiere decir que nunca se los ordenó. Una cosa es que ellos estuvieran haciendo otras cosas que él nunca ordenó, que se parecían. Es como hoy en día decir, el Pesaj del Señor se celebra con un carnero. No se celebra con carnero. El Pesaj ya fue sacrificado. Nuestro Pesaj es Mashiach. Pero eso es lo que hay que entender. Ahora nosotros hay que entender el concepto. No quiere decir que porque hable de sacrificios, holocaustos y lunas nuevas y todo esto, no quiere decir que el Poderoso las haya pedido. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Lo que nosotros necesitamos entonces es lo que describe el libro de Oseas. Necesitamos entender que Oseas ya le está dando la advertencia y les está diciendo que nunca las van a volver a celebrar. ¿Y eso por qué? Porque iba a ser destruido Israel. Si lo destruyeron en el año 722, Israel nunca volvió a celebrar las fiestas, ni los Shabbat, no volvió a celebrar lunas nuevas, no volvió a hacer sacrificios, no volvió a hacer nada de eso porque lo destruyó por todo su pecado. O sea, se está refiriendo a un pueblo que está totalmente perdido en el pecado. En ningún momento Israel, cuando lo gobierna Jeroboam, fue un pueblo recto, un pueblo que entendido. Desde Jeroboam, todo era maldad y pecado. Segundo libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. ¿Ah, primero? Capítulo 2, del verso 25 al 33. Vamos a leer este versículo, mis hermanos, por favor. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joyada. Ese no es el primer libro de los reyes, 12:25 al 33. Ah, 12:25 al 33. Ya. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del poderoso en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Ahí hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces aquí estoy dejando, bueno, en el pizarrón, puse lo que es el mar de Galilea. Esto es Galilea, el mar de Galilea. Y este sería el mar muerto. Entonces este es el mar muerto. Y encontramos que el lugar de adoración era Jerusalén. Jeroboam dice: si no pongo lugares de adoración, entonces el pueblo que tiene que venir de toda esta región a Jerusalén, entonces dice, si suben, se volverán a su rey, Jeroboam. Entonces, Jeroboam. Entonces, para que no desciendan o no asciendan a Jerusalén, porque ya hablan de ascender porque es en la parte alta, para que no suban a Jerusalén, dice, les voy a poner dos lugares de adoración. Uno se llamaba Betel, que era este, y este era Dan. Aquí, en este lugar y en este lugar, se hacían los sacrificios. Los sacrificios a los becerros. A los becerros que había hecho este Jeroboam. Dos becerros que va y los hace poner aquí. Entonces, esto sucede de hacer los becerros desde que Jeroboam instituyó Israel, desde ese momento. Entonces, Israel venía y adoraba en estos lugares, ya no descendían acá, por el miedo que tuvo por Jeroboam, porque dice, si no le pongo esto, dice el versículo 27, si este pueblo se hubiera ofrecer, dice, sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Jeroboam, rey de Judá, me matarán a mí y volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces, por eso Roboam, este Jeroboam, hace los becerros de oro y los pone aquí para que sean adorados. En cambio, ya el pueblo de Israel ya no descendería a lo que sería Jerusalén, a adorar, que es el lugar donde se encontraba, que se encontraba el arca, se encontraba la vara de Aarón, encontraba la vara de Aarón y se encontraba el libro de la Torah. Me faltó uno, ¿no? El maná. Entonces ya no volverían a descender aquí a Jerusalén, sino irían a Dan, irían a Betel. Entonces nosotros vemos acerca del pueblo que estaba corrompido. Tanto Oseas como Isaías, la diferencia es que Oseas habla, dice, sus fiestas, sus holocaustos, sus sacrificios eran de ellos porque era gente del pueblo. Es como decir ahorita, vamos a agarrar a Esteban, a Benjamín y a Fisher, vamos a hacer que ellos sean sacerdotes, como decíamos hace rato con Santiago y con Jorge. Nosotros tenemos que aprender que lo que hacían y lo que enseñaban cambiaron las fiestas y las celebraciones. El cristianismo piensa que el Señor no quiere que hagamos sacrificios y holocaustos. Ciertamente no se hacen de acuerdo a la forma literal, pero sí hay que entender que el pueblo estaba haciendo cosas todavía fuera de orden. Si el pueblo judío estaba equivocado, todavía ellos estaban un poquito más, mucho más que equivocados. Por eso reciben la destrucción en el año 722, Israel deja de ser una nación. Nosotros entonces, de acuerdo al profeta Isaías, nos describe en los versos sus fiestas, sus celebraciones, sus días, pero dice que ellos la estaban celebrando. En Isaías les está ofreciendo que dejen de hacerlo. Vamos a seguir leyendo Isaías capítulo 1, entonces versículo 15 hasta el versículo 19. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Poderoso, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dice, si quisieres, dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿Qué tenían que comer? La verdad y la justicia, aprender de la palabra, para que ellos se arrepintieran y se volvieran en pos de sus pecados. Entonces regresamos a Oseas, capítulo 2, por favor. Regresemos a Oseas, capítulo 2, y vamos a empezar a leer lo que mencionábamos hace ratito. Por algo los iba a destruir, la destrucción vendría a ellos por causa de su pecado. El pecado, que en este caso sería de este pueblo de Israel, les está advirtiendo, no las van a volver a celebrar. Lo único que se entiende y que se debe comprender es que no la volvieron a celebrar porque el Señor los iba a destruir en el año 722. Isaías capítulo 2, versículo 10 en adelante, yo leo. Ahora descubrí yo la locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie lo librará de mi mano. Haré cesar todo el gozo, sus fiestas, sus lunas, sus sábados, sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, de que ha dicho, mi salario me son, y me han dado mi amante, y reduciréselas en un matorral. Las comerán las bestias del campo, visitaré sobre ellas los tiempos de los baales, los cuales incensaban y adoraban de sus arcillos y de sus joyeles, e iba tras sus amantes. Olvidaba de mí, dice el Señor. Empero aquí que yo le introduciré y la llevaré al desierto. Hablaré de su corazón y daréle sus viñas desde allí y el valle de Achor para puerto de esperanza. Ahí cantarán como él. Pero yo me brinqué, hasta ahí donde estaba leyendo. Lo importante es que él la iba a destruir. Iba a destruir a este pueblo, porque no entendía, no comprendió. Por eso Oseas está hablando acerca de una destrucción, y Isaías también, en los capítulos de adelante, menciona acerca de esa destrucción. Señalábamos acerca de que la misma ramera tendría que ser quemada hace un momento. Voy a invitarlos a que regresemos al libro de Ezequiel en su capítulo 16, para que recordemos acerca de que la ramera es quemada, pues también el árbol tiene que ser quemado, o cortado, o desechado. No importa que sea quemado o desechado, los cielos también fueron destruidos y la tierra. Sin embargo, cuando hay un pueblo que obedece al Poderoso, porque siempre ha dejado, dice la Escritura, un remanente. En el mismo profeta Isaías describe que dejó un remanente. Dice, si no nos hubiera dejado un pequeño residuo, semejantes a Gomorra y semejantes a Sodoma, vendríamos a ser. Pero siempre él ha dejado un pequeño grupo de personas para que obedezcan esa palabra. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 16. Vamos a leer el versículo 40 y 41, por favor. Ya lo leímos hace ratito, ¿eh? Vamos a volverlo a leer nada más para recordar. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuegos, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera, y que dejes de prodigar tus dones. Entonces dice, quemarán tus casas a fuego, harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Así haré que dejes de ser ramera y ceses de prodigar tus dones. Entonces nosotros sabemos que las ciudades de Israel fueron puestas a fuego. Israel fue destruido en su totalidad. Dejó de ser su esposa, dejó de ser la nación, porque se olvidó del Señor. Pero eso es lo que encontramos, que siempre deja un pequeño grupo. Después de la destrucción del año 722, quedó un pequeño grupo. De tal manera que siguió, se regresó, porque regresaron el mismo rey de Asiria, trajo gente de Israel nuevamente a la tierra de Canaán. ¿Quién se recuerda por qué los tuvo que regresar a la tierra de Canaán? ¿Quién recuerda? Regresó gente de que ya había echado fuera y los tuvo que regresar por algo. ¿Quién se acuerda? No. ¿Sí recuerdas? ¿Te recuerdas por qué los regresaron? ¿Por qué regresó el mismo rey de Asiria, gente de Israel, a la misma Samaria? ¿Quién se recuerda eso? Porque no podían poblar la tierra, no podían habitarla. Por eso es que nunca se dejó de enseñar la Torá como se enseñaba en aquellos días. El mismo rey de Asiria trae gente para la tierra porque la gente no dejaba de practicar. Como no podía, no practicaban las cosas que practicaban ahí, dice que la gente no podía habitar la tierra. Entonces dice, a toda la gente la matan los leones, y dice, la gente muere. Entonces trajeron sacerdotes para seguir ministrando ahí en esa tierra de Israel. Eso lo dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, los versículos serían... ...24 hasta el versículo 27, por favor. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo a ellos al poderoso, envió el poderoso contra ellos leones que los mataban. Dijeron, pues, al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la Torá de Elohim de aquella tierra. Y él ha hecho leones, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la Torá de Elohim de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habita allí, y les enseñe la Torá de Elohim del país. El verso que sigue, por favor. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al poderoso. Y dice que les enseñó cómo temer al poderoso. Entonces, para que la tierra fuera habitada, mandó a estos sacerdotes. Cuando llegan ahí, la misma escritura en el libro de Reyes dice que ni guardaban los mandamientos, ni hacían tampoco, seguían con las costumbres de los pueblos. Capítulo que estamos leyendo, el versículo sería 32 al 30 y... 24. Temían al poderoso e hicieron del bajo pueblo sacerdote de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al poderoso y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al poderoso, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la Torá y los mandamientos que prescribió el poderoso a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Entonces, cuando observamos esto, vemos a Israel, que había gente o residuos de Israel en la tierra. Pero eso, por eso el maestro decía, por el camino de los gentiles, no vayáis, y en el casa del samaritano tampoco entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Israel no dejó de estar perdido, porque fue devorada por los leones, y fue, en una forma simbólica, fue devorada por los lobos. Por eso dice que no había quien apacentara a las ovejas del Señor. Para eso fue enviado el Mesías, para apacentar al pueblo. Cuando es mandado Mashiach, empieza a enseñarle al pueblo de Israel que se encontraba en la tierra que regresaran al camino de la enseñanza, de la instrucción. Para eso enseñó a los israelitas que estaban sobre la tierra. Por eso dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Israel había una multitud de gente que era descendiente de los israelitas, pero no dejaba de practicar sus costumbres de los pueblos. Ahora, ya terminando esto, ya habiendo mencionado lo de Oseas, Oseas nos está aclarando acerca del mal y del pecado que había como pueblo. Un pecado muy grande, un pecado muy malo, porque el pueblo no alcanzaba a distinguir que todo lo que estaban haciendo era enseñanza de hombres. Por tanto, cuando nosotros hablamos de esta higuera, hablamos acerca de su destrucción. Anoche Luz nos estaba mostrando acerca de que el pueblo judío en el año 70 tendría que ser destruido. Para eso los voy a estar invitando a que leamos partes de los versículos en Jeremías, porque también Israel representa, y Judá representa a un pueblo que también es una higuera, y que también representa a un pueblo que tendría que ser destruido por no haber escuchado la voz de su Elohim. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Joel. Capítulo 1, versículo 1 hasta el verso 7, si no mal recuerdo. Perdón, mi hermano, ¿me podría repetir los versos? Joel, capítulo 1, verso 1 al 7. Palabra del poderoso que vino a Joel, hijo de Betuel. Oíd esto, ancianos, escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos, y llorad, y gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Perdón, mi hermano. Entonces, hablando acerca de esto, podemos tratar de entender que el pueblo no lo entiende, no lo comprendió. Dice que estaban embriagados, estaban llenos de esta abominación, y dice que el Señor asoló mi vid y destrozó mi higuera, del todo la desnudó, la derribó, y sus ramas quedaron blancas. Voy a invitarlos a que ahora vayamos al profeta Jeremías, y vayamos a leer a Jeremías. Jeremías nos va a narrar algo muy interesante. La mayor parte del libro está muy interesante porque son versos que hemos señalado de diferentes partes. vamos a hacerlo en una forma de lectura. Si hay algún punto complicado o dificultoso, lo vamos a dejar ya sea para la semana, para el estudio. Recordemos que nos estamos reuniendo, lo que enseñó Luz y lo que enseño yo en este día de Shabbat, el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, son los días que podemos responder algunas preguntas que son un poquito más complicadas para no salirnos del tema. Voy a invitarlos a que veamos a Jeremías capítulo 8 y hablemos acerca del pueblo judío. El pueblo judío también entraría en esta destrucción por causa de no entender. Capítulo 8, vamos a hacer la lectura del versículo 1. Desde el verso 1 hasta el versículo ahorita. Vamos a leer hasta el versículo 3 nada más. Vamos a hacer por partes esta lectura para nada más señalar algunos conceptos. Después señalaremos los otros conceptos, pero vuelvo a repetir, no explicaré el capítulo, nada más voy a explicar los conceptos más importantes de este capítulo. ¿Por qué causa sucedió y pasó todo esto? Jeremías capítulo 8, verso 1 al versículo 3. En aquel tiempo, dice el Poderoso, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares donde arrojé yo a los que queden, dice el Poderoso de los ejércitos. Estamos entendiendo que el concepto acerca de que por qué causa los sacará de sus sepulcros, los sacará y serán puestos al sol y a la luna. El sol y la luna no es un reflejo acerca de la ley, sino está haciéndolo como un reflejo acerca de que adoraron al sol y a la luna, como hoy en día la mayor parte de los religiosos a nivel mundial adoran al sol y a la luna y a todo su ejército. Entonces describe acerca de que todas estas abominaciones por las cuales se hizo, ¿qué pueblo fue el que hizo estas cosas? Mis hermanos, ¿qué pueblo fue el que hizo todas estas cosas de acuerdo a lo que leímos? Aquí mi hermano dijo que Israel. Mi hermano también Carlos Manuel dice que Israel. Por eso estoy señalando. Acordémonos que estoy hablando de Israel hace rato. Ahorita me brinqué al pueblo judío. Por eso le digo, pongan atención, porque esto está hablando Jeremías, es del tiempo de Judá. Jeremías profetiza aproximadamente del año 635 al año 655. Ese es el tiempo, 635 al 694 más o menos. Hasta donde recuerdo es el tiempo que profetiza Jeremías. Si no fue en el año 595, es 594. Pero por ahí en esas fechas dejó de profetizar Jeremías. En el año 595 ya el pueblo estaba llevado a Babilonia, ya lo habían deportado por el rey Nabucodonosor, rey de los babilónicos o rey de los caldeos. Entonces, en este tiempo la profecía nos está señalando acerca de que el pueblo iba a ser sacado, pero no una forma literal, es una expresión, porque le está diciendo acerca de todas sus abominaciones, y se acontecerá y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de la mala generación. Los días pasados, aproximadamente hace un mes, veíamos cómo fue difícil para el último pueblo, fue destruido, fue Egipto, vino y lo destruyó. Vino Babilonia y los destruye en el año 606. El pueblo no lo entiende y los vuelve a destruir en el año 595. El pueblo no lo entiende y quedó un resto. Y el pueblo que no entendió todavía huyó a Egipto, y el Señor dijo, cuando huyan a Egipto, huyan a cualquier parte, allá los voy a ir a sacar y allá los destruiré. Y el último resto del pueblo judío, porque la tierra de Judá quedó vacía, fue destruido en Egipto. Eso lo vimos hace como un mes aproximadamente, a mes y una semana. No sé si recuerdan ustedes que ellos fueron a una tierra de Egipto. ¿Cómo se llama la tierra de Egipto? Para ver si se recuerdan en dónde fue. Pregunto a mis hermanos, ¿en qué tierra fue? ¿Se recuerdan en qué tierra fue que los mató allá en Egipto? Pregunto a todos mis hermanos. Mi hermana Ana, mi hermano Carlos, mi hermano Miguel, mi hermano Armando, Sara. ¿Qué tierra fue? Porque dice que fueron a Egipto y allá los mató porque se los había profetizado Jeremías, porque el pueblo le dijo, todo lo que tú nos digas que hagamos lo vamos a hacer, porque ya hemos visto que el Señor está contigo, y ellos dijeron, lo vamos a hacer, y el mismo Jeremías dijo, por cuanto ustedes dijeron que iban a hacer lo que yo les dijera, porque ustedes me han mandado ante el Poderoso, voy a ir al Señor y todo lo que me diga Él, esto pasará. Entonces Jeremías llega y le dice, cuando guardes estos, no era Menfis, cuando guardes todo esto que te ordeno, no moriréis. Y le dijo, no salgan de la tierra de Judá, quédense aquí, el Señor los guardará y los protegerá, pero si huyen a otro país, a otra tierra, el Señor vendrá y los matará. Eso se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 42, 43, y también el verso 37, capítulo 37, todos esos capítulos, capítulo 33, vienen hablando toda esta historia del libro de Jeremías. Exacto. Esa sería la tierra de Tapnes. Entonces, sabemos todos los que estamos escudriñando y los que guardemos, hay que guardar la parte de los recuerdos, porque esos recuerdos son los que nos ayudan a entender por qué el profeta decía tales cosas. Ahorita con respecto a esto, observamos al pueblo judío en Jeremías. En aquel tiempo el Señor sacará los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes. Todo es en Judá, ¿por qué? Porque dice de los que quedaron. Por eso es el verso de la expresión. Escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de la mala generación, en todos los lugares a donde arrojé, a los que queden, dice el Señor de los ejércitos. Y prácticamente la gente ya no sabía qué hacer, fue destruir una vez, después otra, y dijo el Señor, como no entendieron, huyeron a Tapnes, allá los mató, dice, hasta Tapnes fue el rey de Babilonia y los mató hasta allá. Pero si el pueblo de Israel se hubiera quedado en Judá, el rey de Babilonia no los hubiera matado, porque esa tierra ya le pertenecía a él, porque ya la había dominado, ya eran parte de ellos. Pero el pueblo no quiso escuchar a Jeremías, tuvieron temor. Entonces vamos al libro de Jeremías, capítulo 8, para seguir la secuencia, versículo 4 hasta el versículo 12, por favor. Les dirás a sí mismo, así ha dicho el Poderoso, el que cae no se levanta, el que se desvía no se vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo... ¿Qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio del Poderoso. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la Torá del Poderoso está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Poderoso. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice el Poderoso. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, vemos a un pueblo judío. Les dirás a sí mismo, así ha dicho el Señor, el que cae no se levanta, pregunta, el que se desvía no se vuelve al camino, porque este es el pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, quiere decir que ni se iban a regresar, y el que se caía no se levantaba, simplemente se quedarían donde estaban. Por eso le dice, abrazaron el engaño y no han querido volverse, escuché y no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Porque el pueblo todavía dice, ¿qué he hecho? A veces nosotros estamos así porque nosotros no entendemos que cuando practicamos o hacemos otras cosas que el poderoso no manda, todavía preguntamos, ¿yo qué he hecho? ¿Cuál es mi pecado? El pecado está cuando un pueblo no busca el conocimiento, cuando no adquiere sabiduría o entendimiento. Porque los pueblos no conocen las profecías, porque los pueblos no conocen a Jeremías, no conocen a Isaías, no conocen a Oseas, no conocen a Moisés, no conocen a los profetas, no conocen al mismo Yeshua, que todo lo que hablaba era por medio de parábolas en su mayor extensión, cuando le enseñaba, cuando había gente de por medio. La gente no quiere entender, no quiere percibir que de la misma manera que hablaba el Mesías, hablaba Jeremías, de la misma manera que hablaba Jeremías, hablaba Oseas. Encontramos acerca de este pueblo. Era un pueblo rebelde e ignorante, cerrado de entendimiento. Por eso le dice, versículo 6, escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Y describe, cada cual se volvió a su propia carrera, como un caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña dice, en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Hablamos de la Mishpat. Dice, mi pueblo no conoce el juicio del Señor. ¿Cuál es el juicio del Señor? Pregunto a mis hermanos, porque habla de la Mishpat, no del Tzedek, no de las de la Tzedaká. Hablamos acerca, no conocen la Mishpat del Señor. ¿Cuál es la Mishpat del Señor? Pregunta a mis hermanos que estamos reunidos aquí, los que estamos en internet, ¿cuál es el juicio del Señor? No, pero esa es la misma respuesta, mi hermana, que en injusticia no. ¿Cuál es? Acuérdense que dicen la Mishpat, ahí dice la Mishpat del Señor. Eso lo hemos explicado, sé que es complicado, sé que es difícil, porque dice justicia en Mishpat, dice la justicia del Señor, y dice la justicia sede del Señor. Ambas aparecen como la justicia del Señor. La diferencia es que una se aplica de una manera, pero cuando es del Señor, eso es lo que tratamos de que darnos a entender. Por eso dice, mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Es como si tradujéramos no justicia. Traducimos la palabra juicio y entenderíamos más fácil. Porque el verso dice, mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Si lo dejamos en justicia, por eso se nos complica un poquito, se nos hace difícil. Pero la palabra Mishpat se traduce como juicio, y es lo que hemos aplicado o explicado muchas veces. Se castiga con la muerte. Por eso es que dices el juicio del Señor. Dice, porque si el pueblo supiera cuál es la Mishpat del Señor, entendería que es juicio. Si hubiese hablado de juicio con Tzedek, es porque les va a enseñar, como lo veamos en el profeta Isaías, o como lo vemos en algunos libros. Pero este juicio, siento que hay que volver a repetir este tema de la Mishpat y de la del Tzedek, porque es un poco complicado. Lo entiendo que es complicado, pero ya en muchas ocasiones Luz, entre los temas, ha explicado, aquí dice Mishpat y aquí dice, pero una cosa es la Mishpat de los hombres y otra es la Mishpat del Señor. Por eso dice, mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Ajá. Regresemos entonces. Regresamos al punto. Sé que es complicado, pero vayan poniendo atención porque no es difícil cuando se entiende. Cuando se percibe ya no hay vuelta de hoja, no es dificultoso. Es como cuando le decimos a los hermanos, es que la palabra Él se tradujo como Dios. Esto es diferente a la palabra Elohim, que se tradujo como Dios. Si fuera lo mismo, entonces ¿para qué existe la palabra Elohim? ¿O para qué existe la palabra Él en el hebreo? Sería lo mismo. No hay diferencia, es lo mismo. Así la entienden todos los que leen la Biblia. Si leen la palabra Elohim, nosotros no hay problema porque vemos en todos los versos Dios. Pero muy diferente cuando leemos el hebreo y dice Él, o cuando dice Elohim. Hay una diferencia, algo muy bien marcado. Entonces, esto es lo mismo. La Mishpat del Señor, de acuerdo a este verso, dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que sabe en el momento que tiene que huir para el lugar del sur. Y aún así también sabe en qué momento tiene que regresar al norte. La tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. ¿cómo decir nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente ha cambiado la mentira, la pluma mentirosa del escriba, porque les decían paz, paz habrá en este pueblo. Los sabios se avergonzaron y se espantaron, fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor y la sabiduría. ¿Y qué sabiduría tienen? Pues es una sabiduría de hombres, pregunta aquí. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se avergonzaron en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castiguen, caerán, dice el Señor. Y pregunta al inicio, ¿caerán y se levantarán? Cuando el Señor hace caer, no se pueden levantar porque el Señor los hace caer. Por eso dice, los que se caen se levantarán y los que se van regresarán. Ciertamente la golondrina, la ave y la cigüeña se van y regresan, porque saben que tienen que regresar, pero su pueblo no sabe el camino de regreso. Entonces no hay forma de que los perdone. El que se caiga, se quedará ahí. Capítulo 8, versículo 13, hasta el versículo 17, y es aquí donde se introduce el punto, porque lo estamos mencionando, acerca de lo que es la higuera. La higuera no nada más es Israel, también es Judá, pero es ahí donde queremos explicar el concepto, porque cuando entremos al libro de Mateo y Marcos o Lucas, entenderemos el concepto de por qué se maneja así. Capítulo 8, verso 13, hasta el versículo 17. Los cortaré del todo, dice el Poderoso, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Porque, ¿por qué no estamos sentados, reunidos, y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque el Poderoso nuestro Elohim nos ha destinado a perecer, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra el Poderoso. Esperamos paz y no hubo quien, y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ello. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice el Poderoso. Entonces este verso 17 dice, porque aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, con los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice el Señor. Entonces el Señor aquí ya está molesto con esta higuera o con esta vid, porque le dice, los cortaré del todo. Cuando dice los cortaré del todo, ¿a qué se refiere? ¿Cortar las uvas? ¿O dice, los cortaré del todo? ¿Qué es cortar? Dijo el Mesías. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, pero los árboles son enseñadores. Pero aquí no son enseñadores porque les da nombre a los árboles. Son las uvas, es la higuera y la vid. Dice, los cortaré. Se caerá la hoja. Se caerá la hoja y lo que haya quedado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos...? Dice... ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos, entremos en la ciudad fortificada y perezcamos ahí? Porque el Señor nuestro Elohim nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra el Señor. Esperamos paz y no la hubo, día de curación y turbación. Desde Dan soy yo el bufido de sus caballos y el sonido de sus relinchidos, de sus corceles, tembló toda la tierra, vinieron y devoraron la tierra y la abundancia, la ciudad y los moradores de ella, porque he aquí que yo, no, dice, porque yo, envío sobre vosotros serpientes y áspides, contra cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice el Señor. Por tanto, lo que nosotros estamos encontrando es acerca de una destrucción a causa de que él está en molesto, pero también se le dice vid y se le dice higuera, no nada más a Israel, sino también a Judá. Lo que esperamos acerca de esto es que ellos tendrían que ser cortados. Fueron cortados. Ciertamente en el año de Nabucodonosor fueron cortados. Pero no desaparece la higuera porque así como se corta, aparece otra higuera. En el tiempo del Mesías estaba Israel y estaba Judá. Ahí estaba el árbol. Pero cuando llega, hace una aclaración, y eso lo vamos a tratar de explicar más al rato, porque el punto de la tarde es explicar cómo es que la higuera y el pueblo de Israel y el pueblo judío, le dice el Señor, cuando se acerca a la higuera, le dice, sécate, y no das más fruto. Hay que entender el concepto, porque aquí dice que la iba a cortar, y iba a arrancar sus uvas y sus higos, y dice, y su hoja, dice, caerá. ¿Sí está? El que explica un poquito cómo es que sobrevivió esta higuera es Ezequiel también. En el capítulo 17 te hace un recuento de la historia con respecto a las dos águilas que aparecen ahí, hablando de Babilonia y hablando de Egipto. Y te habla de la higuera, de la vid. ¿Cómo es que la vid vino la primera águila y le quita el cogollo o la copa del árbol y se lo lleva y lo planta en Babilonia? Esa vid creció allá y se hizo una vid de baja estatura pero de mucho ramaje. Dio su fruto pero fue abatida con tal de que no se rebelare, sino que estuviera quieta allá, no tenía rey sobre ella. Mientras que la que se quedó acá está considerada como sus raíces de esta vid. Dice la escritura que esas raíces se hicieron hacia otra águila. Esa otra águila de la cual habla es Egipto. Ahí mismo te lo describe, que es Egipto, y dice, sus raíces de esa vid se hicieron hacia esa águila, donde pretendían que esa águila los regara, los hiciera crecer y que diera fruto. Y les pregunta el Señor, ¿será posible que crezcan? ¿Será posible que den fruto? Le dice, no. Sin mucho ejército, sin mucha gente, esa vid va a ser desolada, va a secarse. Y le describe, ¿no has entendido qué significan estas cosas? Y le empieza a explicar, vino el rey de Babilonia, se llevó el principal de la gente y dejó a cierta gente acá. Esa cierta gente se hizo al rey de Egipto y posteriormente el Señor llegó y destruyó a los egiptos. Ya se explicaba que fue en Tarnes, en donde los destruyó. Y destruyó también a aquel con el cual el rey de Babilonia hizo un pacto, el cual es Sedequías. Hizo un pacto con Sedequías para que no se levantase, sino para que le entregase tributo. Sedequías se rebela y se va a Egipto. Al irse a Egipto, se une a ellos para que les dé fuerza, pero ya no lo pudieron defender. Entonces llega a Babilonia y destruye acá a los egipcios. Te lo explica ahí en lo que es Ezequiel 17. Y posteriormente, pero no fue con el rey. ¿Cómo? No fue con el rey, porque el rey fue llevado cautivo. Y es el pueblo el que se va para allá, porque no pudieron echar raíces. Es lo mismo que mencionamos hace rato acerca de lo de Tapnes. Tuvieron que morir y ser destruidos. Precisamente. Pero no fue con el rey, porque el rey fue antes. Por eso te dice que que le es cortado. ¿Qué te parece si ahorita lo regresamos? Ya sé que sea cuando regresemos de eso, porque ya es un poco tarde. Termino con este concepto, mencionamos esto porque eso es lo mismo que estaba mencionando hace rato acerca de Tamnes y todo esto, porque, si nos da tiempo ahorita lo leemos, en el libro de Jeremías, ahorita regresamos porque es interesante, porque ese es el punto que estaba mencionando. El punto es de que no porque la vida es cortada o quemada o destruida, no quiere decir que ya no exista la higuera. No, el punto importante por lo que mencionaba es que te dice que la que estuvo en Egipto, dice que esa vid le quitan el cogollo, la copa. Esa llega a Babilonia, donde crece y se hace una vid de poco ramal. La que se queda acá se hace a Egipto. Dice el Señor, ¿será destruida? ¿No será desolada? Sí, será desolada. Esta llega y es destruida totalmente. Pero quedó esta que estaba acá en Babilonia. Esta de Egipto te está diciendo ahí que fue totalmente destruida mientras que esta creció. Y la regresa nuevamente a su lugar. En otras palabras, se exterminó la que estaba acá para dejar la que estaba acá en Babilonia. Y lo interesante son los últimos dos versos de lo que describe, porque te habla de una profecía desde el principio del tiempo hasta la venida del Mesías, los últimos dos versos de ese Ezequiel. Bueno, ahorita nos da tiempo y te lo agarramos, sino más tarde. Jeremías capítulo 11, versículo 15 hasta el versículo 17, leamos por favor. El punto importante es entender acerca de que Judá tendría que ser destruida, no importa que sea vid. Lo importante de este versículo lo resalto. Lo que voy a resaltar del verso 16 es eso. Dice que era un olivo verde. La higuera es verde cuando tiene fruto. La higuera es verde cuando echa sus ramas. Pero el Señor, como dice, les quitaré sus uvas, les quitaré sus higos, dice, le cortaré sus hojas, queda puro tronco, con ramas, pero puro tronco. Eso es lo que hizo el Señor por causa de un pueblo que no entendió lo importante de lo verde. Estamos hablando acerca de lo verde porque cuando dice el Señor, mira la higuera y los árboles, cuando veas que enternecen, sabed que el verano está cerca. Ese es el punto. Saber por qué está cerca, pero tenemos que aprender a saber quiénes son los árboles y quién es la higuera. Eso ya lo hemos explicado en algún momento a la mayor parte. ¿Qué es eso? ¿Qué representa? Hace mucho, cuando empezamos en el grupo, lo dimos esa explicación. Lo dimos en diferentes grupos. Creo que aquí hemos explicado parte de esta en Shabbat. Lo que no hemos explicado es estos conceptos acerca de la higuera. La higuera es Israel, también el pueblo judío. Pero hay que entender el concepto. Cuando él venga, ¿por qué debemos de saber esta profecía? Por eso nos metimos más acerca de esta higuera, para saber que no importa que sea destruida o acabada, de todos tendrá que surgir nuevamente otra. Así como los cielos y la tierra fueron destruidos en su tiempo pasado, todavía siguen existiendo hoy en día los cielos y la tierra. Jeremías capítulo 11, verso 15 al verso 17, por favor. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el poderoso tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraran sus ramas, porque el poderoso de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Entonces, con respecto a este pasaje, nos está hablando en una forma general de Israel y de Judá. Recordemos que Jeremías habla acerca de los judíos. Israelitas como nación no existe, pero hay israelitas sobre la tierra, como hoy en día hay israelitas sobre la tierra, aunque en las naciones. Describe así: ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitar el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? No. No pueden evitar el castigo. No pueden pasarlo por alto. Ellos podrán sacrificar, podrán decir el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, como le quieran llamar, y eso no evita el castigo. Porque el pecado existe cuando nosotros practicamos diferentes doctrinas. La gente no entiende cuando dice, te echaste debajo de un árbol y abriste tus piernas. Para nosotros y para el cristianismo eso es una cosa muy grosera, pero es una grosería de parte del poderoso. Lo digo que es una grosería porque así lo ven las naciones o los pueblos. Pero nosotros entendemos el concepto porque está describiendo el por qué lo dijo. Hay que entender el concepto del por qué lo dijo. Hoy en día muchos pueblos abren las piernas delante de las religiones y no entienden el concepto del por qué. Muchos pueblos hoy en día se llenan de abominación, pero no entienden por qué. El profeta viene y le dice a su pueblo, paz, paz. Y no hubo paz para ese pueblo. Hoy en día los falsos profetas están enseñándole al pueblo, el Dios de Elohim es con nosotros, porque aquí se enseña la verdadera palabra de Elohim. Qué absurdo es cuando no se conoce, qué absurdo cuando no se escudriña la palabra. Nunca escudriñan a los profetas, nunca explican los libros de los profetas porque no escudriñan la palabra. Si entendieran el concepto, el por qué dijo esas palabras el poderoso, podríamos salvar nuestra vida. Ese es el propósito, obtener la vida y no comer vianda inmunda. como lo describe el profeta Oseas, o lo dice el profeta Isaías. Pero muchos venimos y nos sentamos a la mesa donde hay vómito, y nos da igual comer vómito que comer el manjar de Elohim. No saben que el pan desciende de lo alto, no entiende que debemos de comer a Mashiach en su carne y en su sangre para tener vida eterna, y dirá alguno, como dijeron los judíos, ¿cómo este puede darnos su carne a comer? Juan 6:63 dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, mi carne para nada aprovecha. Sí, pues se comían al Mesías, no sirve para nada. Van al baño y lo echa uno en la letrina. No sirve para nada la carne del Hijo del Hombre. Él dice, coman al Hijo del Hombre su carne y su sangre y tenés vida eterna. Los judíos vienen y le dicen, ¿cómo este quiere que no lo comamos? Si se lo comían, puede dar vida eterna, como lo dice aquí este pueblo. ¿Qué es lo que decían? ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitar el castigo? ¿Podrán evitar el castigo? ¿Podrán evitar el castigo aquellos hombres que dicen, invocando el nombre de Yahweh será salvo? ¿Podrá ser salvo el hombre que dice, cree tú y toda tu casa y serás salvo? ¿Podremos salvar la vida cuando nosotros creemos que estamos en el verdadero camino, cuando no sabemos qué es el camino? Dijo Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le preguntas a alguien, ¿por qué es Yeshua es el camino? Y no entienden por qué es el camino, porque le dijo el Mesías a sus discípulos, vosotros sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Le dice el apóstol, ¿a dónde pues vas? Porque no sabemos a dónde vas, porque no sabemos el camino. Dinos a dónde vas para saber cuál es el camino que vas a agarrar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Si nosotros aprendemos a leer al Jeremías o a Joel o a uno de estos profetas y entendemos lo que quieren decir, sabremos por qué dice. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa? ¿Tiene derecho su amada de estar en su casa? ¿Obras de una gran ramera? Le voy a decir mi amor y te amo y te quiero, siendo las obras de una ramera que se acuesta debajo de los árboles y no le dice nada. ¿Podrá el Señor decirle, ven mi amada y habita en mi alcoba y habita en mi alcoba y ven y disfruta las cosas que yo te doy? Pero dice, todas mis ofrendas y todo lo que te di, se lo dices a tus amantes. Pregunta Jeremías, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa? Habiendo hecho muchas abominaciones, ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas a las víctimas pueden evitar el castigo? No, sus sacrificios no les iban a evitar el castigo. ¿Puede glorificarte eso? Tampoco. Olivo verde y hermosura en su fruto y en su parecer. Llamó el Señor tu nombre. A la voz dice que dice así. Olivo verde y hermoso en fruto en su parecer. Llamó el Señor tu nombre. ¿Qué es lo que veíamos ayer con mi hermano Benjamín que preguntaba? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es ese nombre que tiene? Porque le dice, olivo verde, hermoso en su fruto, y al parecer llamó el Señor tu nombre. A la voz del rocío estrépito hizo encender fuego sobre él. Quebraron sus ramas. Porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado contra ti mal, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho. Provocaronme a ira con incensar a Baal. Tiene derecho de que su amada esté en su casa y en su cama, ¿no? Tiene, como dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa? No tiene ningún derecho. No tiene derecho de estar en su casa, tiene que despedirla. Así como muchos de nosotros seremos despedidos en el tiempo futuro, porque no hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Elohim. Por eso nosotros, considerando acerca de lo que Él nos muestra, sabemos que el castigo no podemos evitarlo. Dice así el libro de... perdón que me confundí, permítame tantito... Perdón que perdí mi cita. Cuando un falso profeta o un enseñador mentiroso ha modificado la palabra como la pluma engañosa del escriba, siempre llevará a la muerte. Eso es lo que nos describía Jeremías. Jeremías dice, íbamos a terminar de leer, Jeremías sería el capítulo, porque dije, yo me acuerdo que tenía que regresar. Creo que, si no mal recuerdo, terminamos del capítulo 8, terminamos en el versículo 17, ¿verdad? Sí, fue el último verso que vimos de Jeremías, ¿verdad? Leamos entonces el versículo 18 hasta el versículo 22, por favor, de Jeremías 8. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está el poderoso en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Por eso nosotros estamos reconsiderando lo que dice Lucas 21:30, de acuerdo a lo que estamos leyendo en este capítulo. Ya hemos leído acerca que la pluma engañosa, hemos leído acerca de que este pueblo debería de dejar de celebrar sus fiestas, hemos visto este pueblo que iba a dejar de hacer todas estas cosas. Hemos visto a Jeremías haciendo la mención acerca de que los iba a cortar y los iba a destruir, la higuera tendría que dejar de dar su fruto. Dice el Señor, invito a que leamos también Lucas capítulo 21, que es lo que estamos leyendo, versículo 30, que ese es el propósito del estudio. Podríamos mencionar acerca de lo que vemos en los versículos anteriores y después, pero vamos a ver este verso nada más. Perdón, verso 29 y 30, perdón. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. También les dijo esta parábola con respecto a la higuera y todos los árboles. Cuando vean que brotan, ¿qué es lo que tiene que brotar? Las hojas. Acordémonos que él las arranca. Él quita los frutos por el pecado. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por qué de vosotros mismos que el verano ya está cerca. Pero no nos debe de pasar como dice Jeremías. Cuando nosotros dejamos a los falsos profetas como Jeremías 8 que estamos leyendo, dice, como decís, nosotros somos sabios y en la ley del Señor está con nosotros. Ciertamente aquí que en vano se cortó la pluma por demás, fueron los escribas. Entonces es lo que veamos en Jeremías, como decís, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado la mentira, la pluma mentirosa del escriba. Nosotros entonces vemos por qué le dice que el Señor está enojado con la hija de Sion. He aquí que voz de clamor de la hija de Sion, de mi pueblo, que viene de tierras lejanas. ¿No está el Señor en Sion? Claro que el Señor se encuentra en Sion. El Señor se encuentra en Sion. ¿No está en ella su rey? Claro que se encuentra. Porque me hicieron airar con sus imágenes de talla y con vanidad ajena. Si no se hubiera encontrado el Señor en Sion, ni estuviera ahí su rey, simplemente no les hace nada porque él no está ahí. Pero por cuanto está el Señor en Sion y por cuanto está en su rey ahí, entonces por eso dice, porque me hicieron airar con sus imágenes de talla y con vanidad ajenas, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Para muchos de nosotros también va a pasar este verano. Mirá la higuera, mirá los árboles, cuando sus hojas brotan, sabed que el verano está cerca, quiere decir que el Mesías viene. Y si nosotros no resucitamos o no somos transformados, quiere decir que pasará, y lo que vendrá será la destrucción, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel y al pueblo judío. ¿Me di a entender hasta ahorita con respecto a esto que estoy leyendo? Pregunto a mis hermanos. Por eso le dice, quebrantado estoy por gran quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galad, no hay médico. ¿Por qué pues? ¿No hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿No había médico en Jerusalén? ¿No había médico para su pueblo? Dice, ¿no hay bálsamo en Galad? ¿No hay médico? ¿Por qué pues? ¿No hubo medicina para la hija de mi pueblo? Porque su hija no quiso ser curada. No quiso ser vendada. Jeremías, para eso estaba ahí. Isaías y Oseas estuvieron para dar bálsamo, para curar a la hija de su pueblo. Pero ellos no quisieron. Por eso fue y será destruida. Y fue destruida en ese tiempo. Por eso te escribe el Señor. ¿Viene? Perdón, eso es como un reclamo, ¿no? Porque cuando le dicen, no hay bálsamo en Galad, no hay medicina para la hija de mi pueblo, Galad era un principal lugar de adoración. Y ya Jeremías ahí está determinando la destrucción. Y les dice, como diciendo, ¿qué? ¿No les pueden ayudar allá? ¿No no tienen esa medicina? Según lo que le estaba mencionando ahí. Por ser un principal lugar de adoración, no porque de ahí viniera la medicina de parte del poderoso, sino como un reclamo, porque la medicina únicamente la da él. Es como si dijera, si todavía de ese lugar dijera, no hay medicina en Sion, no hay medicina de parte del Señor, entonces sí, pero dice, no hay medicina en Galad, y menciona otra parte, no me acuerdo si era cual, y dice, no hay medicina en tal, eran lugares principales de adoración de idolatría. Y por eso se los determina. Pero la hija de Dios desobedeció. Pero es lo mismo que dice arriba. ¿No está el Señor en Sion? Por eso. ¿No está ahí su rey? Ahí sí está. Por eso es un reclamo. ¿No está el Señor en Sion? ¿No está el pues Señor yo lo mencioné como reclamo. En Jerusalén, sí. Y le dice, ¿no hay medicina en Galad? Si está en medicina en Galad, vayan y buscan la Galad. Bueno, si está en para que nos entendamos con Esteban, ¿cuál es la medicina? Su palabra verdadera. ¿Quién la traía? ¿Quién era el médico? En ese mismo momento, por medio de Jeremías, pero... Bueno, eso fue lo que dije, creo. No sé si ocupé otras palabras, pero creo que fue eso lo que dije. No, no sé si me di a entender así también con los demás. Si fue eso lo que dije, ¿no? Sí, nada más que entendí que era como me estabas diciendo, como corrigiéndome. Por eso es que no me estabas corrigiendo. Ah, es que pensé que me estabas corrigiendo, dije no. Entonces no entendí. Pero bueno, entonces con respecto a esto, acerca de lo que estaba mencionando Esteban y un servidor, estamos entendiendo que describe que no está el Señor. Si no hubiera estado el Señor, no la destruye. Por cuanto estaba, por cuanto había médico, por cuanto había forma de que se apartaran de este mal, porque Jeremías no les profetizó 10 años, les profetizó al pueblo judío con exactitud 30 años, diciendo que se apartaran de su mal. 30 años. Yo apenas al grupo de Sky lo conozco hace 1 año y medio, y me dicen, ese cuate nada más me dice cosas feas, ese hombre nada más nos está regañando, ese hombre nada más dice que no ponemos atención. Yo no me pongo a pensar, 30 años Jeremías diciéndole al mismo pueblo, apártate de tu mal, apártate de tu mal, apártate de tu mal, y Jeremías no se dio por vencido. Escuchad, pueblo mío, oíd la voz del Señor, pero el pueblo no quiso escuchar, el pueblo no quiso oír. 30 años estuvo Jeremías diciéndole a este pueblo que se arrepintiera, y no quisieron. Pregunto a mis hermanos, porque todavía la secuencia para seguir la otra parte con respecto a este versículo de Lucas. Me estoy dando a entender porque el punto principal, mis hermanos, es lo que describe. La ciega pasó, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. También nosotros en nuestros días va a pasar el verano, va a llegar la ciega, y muchos de nosotros no vamos a ser salvos. ¿Por qué? Por la impiedad. ¿Por qué? Por el pecado. Pero muchos de nosotros, como decimos, como le dijo el Señor, he pecado yo delante de tus ojos, he hecho mal. Así los israelitas y los judíos decían. Yo al menos muchos de mis hermanos no veo cómo andamos. no se ve la actitud que tenemos. Pero lo que sí entiendo es que muchos no tenemos temor del poderoso. Todavía falta más pulir esto. Por eso es que somos constantemente y señalamos. Y por eso hacemos ver este tipo de profecías, porque tenemos que entender que así como el pueblo antiguo pereció, muchos de nosotros vamos a perecer. No importa que tengamos al Mesías delante de nosotros, no importa que tengamos a Moisés o que tengamos a alguno de los profetas o al rey David, muchos de nosotros moriremos. No importa que esté el mismo Elohim de Israel, el Todopoderoso, y que nos esté enseñando. No importa, porque de esa misma manera nosotros quebrantaremos el mandamiento. Cuando meditemos y nos arrepentamos de todos nuestros pecados, en ese momento, muchos de nosotros podemos recibir el verano y podremos recibir una siega. ¿Por qué? Porque hemos entendido el concepto de la palabra. Pregunto nuevamente a todos mis hermanos que estamos en Sky y que estamos aquí. ¿Me debo entender por qué cité Lucas y por qué cité Jeremías en todo su capítulo? Porque él está declarando exactamente lo que vivimos muchos de nosotros en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Hay que entender en qué momento la higuera y los árboles empiezan a reverdecer. Si no los aprendemos a ver, no podremos ser salvos también. Nada más tres hermanos han contestado en Sky, cuatro. Pregunto a mis hermanos nuevamente en Sky, ¿me estoy dando a entender, mis hermanos? Y voy a seguir nada más con dos versículos, o uno ya nada más, y terminamos. Voy a invitarlos a que abramos Jeremías capítulo 17, verso 7 y verso 8. Perdón, mi hermano, ¿me podría repetir los versos? Jeremías 17, versos 7 y 8. Bendito el varón que confía en el Poderoso y cuya confianza es el Poderoso, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito es el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, no los hombres. Pero a veces hay que entender que el siervo no importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa lo que lo muestre con perico manzana. Si el pueblo es negligente y el día de Shabbat se hizo para que santificáramos este día y la única forma de santificar es poniendo atención, al menos para los hermanos que hemos estado desde la mañana y que han puesto atención, han podido seguir la secuencia. Han entendido el concepto del por qué se está explicando. Jeremías está poniendo a esta gente que está escuchando, como lo expresa Jeremías. Bendito el varón que confía en el Señor. Entendemos que estos son las personas que enseñan la palabra. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Porque será como el árbol plantado junto a aguas. Acordémonos que son los que enseñan. Aguas que junto a la corriente echa sus raíces y no... y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde. Dice, su hoja está verde, no está reverdeciendo. Por eso es el que confía en el Señor, su hoja siempre estará verde. En el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y la higuera que estamos viendo en el libro de Lucas, capítulo 21, no tiene fruto. Apenas empieza a reverdecer. Y vamos a dar un versículo porque estamos diciendo que el reverdecimiento es esta figura o esta imagen. Capítulo del libro de Proverbios. Perdón, no es Proverbios. Es Ezequiel, capítulo 17, verso 24. Ezequiel, capítulo 17, verso 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, el Poderoso, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, el Poderoso, lo he dicho y lo haré. Esa figura que estamos viendo no estamos hablando específicamente de Judá o de Israel, estamos hablando en un aspecto general. Sabrán todos los árboles del campo que yo, el Señor, abatí al árbol sublime y levanté al árbol bajo, hice secar al árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. De esa misma manera, cuando dice, cuando veas a la higuera reverdecer, saber que el verano está cerca. Hay que aprender Una forma es para poder entender cómo es que el árbol verde puede volver a reverdecer, pero nosotros no lo veremos en los días antes del Mesías. Vamos a ver el árbol verde cuando el Mesías esté en la tierra de Jerusalén, enseñando a su pueblo. En ese momento reverdecerá, dará fruto y estará lleno de vida ese árbol. Voy a invitarlos a que leamos último verso. Y parte de estos versos los volveremos a mencionar más en la tarde. Proverbios capítulo 11, verso 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Entonces, esa es la expresión. Los que confían en sus riquezas, dice, caerán, mas los justos reverdecerán como ramas. Es así como se reverdece el árbol. Cuando la gente empieza a entender el concepto de su palabra, porque la única forma para llegar a ser justos es cuando se entiende su palabra. Y esa es la forma de que veremos al pueblo de Israel, o mejor dicho, pueblo judío, reverdecer, porque es a donde vamos. No estamos hablando de Israel reverdeciendo, vamos a hablar del pueblo judío reverdeciendo. Israel no. Por eso ahorita que regresemos, entraremos a la profecía y explicaremos el concepto de por qué veremos a los árboles reverdeciendo y a la higuera reverdecer. Pero no se está refiriendo a la higuera Israel, sino únicamente a la higuera pueblo de Judá, pueblo judío. Mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, que tengan muy buen provecho. Regresamos en 2 horas. Son las 12:30 y regresamos a las 2:30 de la tarde, hora de México. Que el Poderoso bendiga y los guarde a cada uno de ustedes, mi hermano Armando, Sara, mi hermano Miguel, a Paula, a mi hermana Kendi, a tus hijos, a mi hermano César, a mi hermana Gloria, a toda la familia, a mi hermano Carlos Peguero, a mi hermano Adolfo, a mi hermana Betty, a tus hijas, a mi hermana Terry, a se me olvidó el nombre de su hija, Angie, a mi hermano Rister, a mi hermana Paola, a tu bebé, a mi hermano Benjamín, a mi hermana Maggie, a toda tu familia, a mi hermana Claudia, a mi hermano Lester, a toda tu familia, a mi hermano Rister, mi hermano Manuelito, mi hermana Rebeca y a mi hermana Luz, bueno, aquí está Luz en persona, y a todos mis hermanos que estamos acá. Que el Poderoso los bendiga y los guarde, y en un momento regresamos nuevamente para seguir la secuencia de esta enseñanza acerca de por qué es importante reconocer y de quién están hablando los profetas y en qué momento se dará. Mis hermanos, aprendamos a reconocer los tiempos y aprendamos que a reconocer cuando la higuera reverdezca y también los árboles. Que el Poderoso los bendiga y los guarde y regresamos en un momento. Shalom. Buen provecho a todos. Gracias, mi hermana Claudia, Gracias, mi hermana Claudia, por la llamada. Nos vemos en 2 horas, mis hermanos.